llegó el encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AN, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar filomenas al micrófono. Enojón como los meros rudos. Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Y el comentario intelectual de Alejandro Espinosa. Primera caída. Inicia Super Libre. Libre. What's up, man? Montag, lieben, glauben, glauben. Say I'm pretty fly for a white guy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis. You know it's kind of hard just to get along today. Our subject isn't cool, but he fakes it anyway. He may not have a clue and he may not have style, but everything he lacks, well, he makes up in denial. Muy buenas tardes, amigos aficionados a la lucha libre. Hoy es domingo, ¿qué? Domingo 24, exacto, no, 17. 17, ¿verdad? Exacto, acaba de ser quincena, ya entrego dinero. Ya me lo gasté. Bueno, a todos los amigos botudos y no botudos, un fuerte abrazo de oso, pero bien sabroso. Con este calorcito que está grande, mira mi no me toques. Alejandro, ¿qué tanto me ves? ¿Qué te gusta o qué? No, ¿cómo estás? Muy feo, Botamán. Esa mirada, voy acá, ¿qué onda? ¿Qué significa eso? Paso sin ver. Estoy viendo ahí cómo estás hablando para cuando te calles me toque a mí mi turno ya empezar a hablar. Hola, esa mirada muy sensual. Cal, no. Mirada, tú te emocionas de más, Botamán. Con eso de que te da el síndrome de Don Rutilio. No, ¿qué pasó? Ya, ¿qué ya pasó? Para nada. A ver, déjame saludar a la gente. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a una transmisión más de Super Libre. Ya estamos listos aquí en el 580 de AM, también en www.canal58.com.mx para llevarle por los pormenores del mundo de la lucha libre aquí en la ciudad de Guadalajara y bueno, de lo que sucede en el mundo, y también tenemos invitados de lujo hoy. Claro, efectivamente, a partir de las 3 de la tarde vamos a tener con nosotros al maestro Black Terry, que anoche se presentó aquí en Guadalajara con gran éxito, y también vamos a tener entrevistas aquí en vivo. Va a estar también al dueño de la Arena Jalisco, al Carrillo, como el patrón mencioné, de la Arena el Jalisco. Mero, mero, a que Paco Espinosa se enoje y que diga que él no es el dueño y que sabe qué, pero bueno, el mero dueño de la Arena Jalisco, al Carrillo, estará con nosotros también. Tendremos información y tenemos cortesías para el martes de glamour, domingo familiar. Y vamos a darle baje con boletos también al Carrillo. Ah, bueno, sí, también para la cuando llegue para la Arena Jalisco. Para la Arena Jalisco. Oye, no hemos presentado ahorita al señor productor, ahorita, Eddie Monster. Ahorita, que está. Eddie Monster. A ver, ¿cómo le dices? ¿Cómo va? Eddie Monster. ¿Cómo le dices? Bueno, y también Saizar. Sí, y tenemos público el día de hoy. ¿Es público? Sí, es público. Es gorrón. No, es público, ¿no? Es público. O es el nuevo edecano. El nuevo edecano de la. El nuevo edecano que contesta el teléfono. Muy bien. Pues saludos a Ramón Vázquez de la colonia Jalisco. Que le mandamos un fuerte abrazo. Así es, que está aquí de edecano. Va a estar contestando el teléfono. Ah, ya le conseguiste de edecano. No, pues bueno. Y además tenemos posiblemente una sorpresa más adelante también, mejor, ¿verdad? Sí, ojalá. Ojalá, no digamos nada pues, pero sí, ¿no? Una agradable sorpresa también. Vamos a tener una playera para niño, no para adultos. Dice el productor que una dama, ¿cómo que le traen un canijo? Yo dijo otra palabra, pero no puedo pronunciarla. Dice, ¿cómo me traen un canijo en vez de una dama, verdad? Una dama. Sí, pues eso, no, dice, ve nomás. Ve a Ramón, pues es que no lo trajimos, solo llegó. Sí, solo llegó, ¿verdad? Vino solo vino. Bueno, también tenemos la cortesía de la playera, gracias a Pedro el Millonario, una playera así para es, niño. Así es, una playera de Canal 58. Está muy bonita. Bueno, a todos un abrazo de eso, bien sabroso. Están llegando los saludos, los vamos a guardar. Ya llegó el primero para que se sí, acá más. Mira, se está comunicando a el ver. Tapatío. El Tapatío dice, escuchando el mejor programa de lucha libre de la radio. Un saludo, Super Libre. Ah, bueno, pues ya que estás, bueno, ahorita lo vamos a repetir este y voy a decir una vez este para que no digan. Eduardo Pérez López, saludos a todos en cabina. Estoy listo para escuchar el mejor programa de lucha en Guadalajara, Super Libre. Pues ahí está, o sea, nosotros ahí no está. Lo decimos. La gente lo dice, muchas gracias. Y nos da mucho gusto y muchas gracias. Muy agradecido, diría cálmate, Pedro Vargas. Botamán Vargas. Bueno, entonces después de todo esto tendremos ahora entrevistas. Dime quién tenemos también. Entrevistas, bueno, hicimos una entrevista con los gallos egipcios. Con sí, que refrendaron su campeonato de parejas de Occidente. Buena lucha, ¿eh? Así es, buena lucha. Bueno, no, es su primer defensa y pues bueno, muy bien. Iban ante unos rivales pues muy difíciles, ¿no? Del comando boricua. Y bueno, fue una buena lucha. La primera caída muy técnica, muy... Mucho, muy arrasado entre el gallo y este, ¿cómo se llama? El que se fue el nombre. Sagrado. No, el otro. Ay, misterioso. El yogur misterioso. Misterioso, sí, una lucha, un buen rato que dieron llaveo, sí, contra llaveo, muy buena lucha. Gran parte de la primera caída fue una lucha a ras de lona muy buena entre gallo y misterioso, que la verdad ahí se dieron. Ya en la segunda caída se descompuso pues ya, un poquito, todo, ya empezó la rudeza por parte del comando boricua. Y bueno, pero los técnicos salieron avantes y retuvieron el campeonato, muy muy bien defendidos. Con polémica, pero buena al final. Sí, sí. Porque Esfinge le quitó la máscara a Misterioso. Bueno, y sí. Pedro el Millonario, que andaba distraído, ya ves que se había resbalado ahí en el ring, se salió hasta del ring y entonces sí. Subió todo descontroladón y bueno, pero me gustó la lucha, buena sí, lucha, sí. La gente estuvo prendida. Por cierto, fue un martes de buenas luchas, ¿eh? Sí. La sí, estelar sí. Espectacular también. Desde la primera, ¿eh? Es muy buena lucha. Y la lucha de damas estuvo muy buena también. Sí, donde vimos a la reina Isis enfrentándose a Silueta. La verdad, muy bien, ¿no? Sí, así es. Entonces, en la lucha estelar iba Místico, Volador Junior y Atlantis. Contra Mr. Niebla. Ah, ¿dónde vino Niebla? No vino Niebla. Último Guerrero, ¿me fuiste? ¿Quién era el otro que vino en lugar de Niebla? Era último Guerrero, Gran Guerrero. ¿Niebla? Digo, Euforia. Euforia, ¿no? Euforia, sí. Sí, Euforia. Vino Gran Guerrero en lugar de... Sí. De... Sin miedo, de sí. Mr. Niebla. Más bien vino Gran Guerrero en vez de Mr. Niebla. De Mr. Niebla, sí. Exactamente. Oye, que le ponen la canción ahí a... nos echaron la culpa a nosotros. Nos echaron la culpa, nosotros no fuimos. Sí, no, y la noche semifinal vino La Sombra, La Máscara y Super Porky contra Thunder, Cráneo, Euforia. Aquí estaba Euforia. Pero... Oye, pero la gente que no fue no supo, no agarró la onda de qué canción, explícale. No, es que la gente que nos sale el último guerrero, le grita a Lupe, la gente. Así es. Lupe Esparza haciéndole... Haciendo alusión que se parece. A Lupe Esparza. Di, sin miedo, ¿por qué tiene Lupe Esparza a Bronco? Sí, eso dije. Entonces, la verdad, y al final el que estaba el DJ le puso la de esta canción que cantó. Oye, cantas igualito. Oye, ¿te pareces físicamente? No, no me mentes. También, ya. Parece que tenemos aquí a un Lupe conduciendo. No, llámame a Lupe. Aquel es Lupe Parches y yo. Nomás tú con mi tú Lupe sin parches. Ah, Lupe, porque ya es el último guerrero, siempre sale con su parchecito. Sí, Lupe sale Parches, con su parches le puso. Paco Espinosa, sí le puso. Lupe Parches. Paco Espinosa, le pusiste tú. ¡Oh, no, ya cobarde! No, se los van a ejecutar. ¿Y quién fue Botamán también? Botamán. A ver. Ahí está la canción. ¿Y esa canción es en especial dedicada a alguien? Ahí está, a ver, la única que hay. Dedicada al azar, ¿verdad? Saludos a esos que llegan siempre temprano al programa, martes y domingo, están siempre puntuales. Ahí está, míralo. Y dignos, y mira, dignos todavía, Vienen corriendo el maratón de los 5 kilómetros. Por cierto, ahora vamos a hablar con él. Bueno, entonces, ¿qué más tenemos? ¿No más? ¿Qué más tenemos? Ah, bueno, estuvimos entrevistando ahí a los aficionados. Tenemos dos entrevistas con aficionados. A las afueras de la Arena Coliseo, terminando el martes de Glamour, y bueno, preguntándoles qué les había parecido la lucha, cuál es su opinión, porque la opinión de la gente es muy importante, es lo más importante, pues, para nosotros, el público. Y bueno, vamos a estar haciendo con regularidad ya un poquito más de entrevistas con la gente terminando los martes. Aunque mucha gente le da como miedo, ¿verdad? Mucha gente. Estaba muy unas chamacas que llegamos las primeras que abordamos. Sí, y corrieron como gacelas. No, oiga, venga, no va a pasar nada. Y corrieron como gacelas. Ahora, esas sí corrieron como gacelas. Y luego nos arrimamos con otra dama que no quiso hablar, fue cuando se arribó el caballero. ¿Qué onda? ¿Qué trae? Amigos, damos una entrevista. Ah, ¿y él fue el que habló? Y él fue el que habló. Ya después la mujer ahí se andaba queriendo. Ahí está la ya casa. Cuando escuchó, ya que era para radio, ya andaba ahí queriendo. Y de Tonolal, joven ese que hablamos, ¿verdad? Ajá. Y después una guapura que saludamos también ya al final. Ah, sí, sí. Que asiste muy frecuente a la Arena Coliseo. Sí, una gran aficionada. Zapopan ella, ¿eh? Sí, una gran amiga de aquel, como da, amiga de aquel, mira. Del jarrito de Tonalá, allá está. Amiga del jarrito de Tonalá, sí. Allá está. Bueno, después de todo esto vamos a ir a la primera pausa o todavía tenemos más, algo más, amigo. ¿Se le seguimos? Ah, tenemos tiempo. Tenemos tiempo. Bueno, entonces todo esto vamos a platicar hoy aquí en Super Libre. ¿Cómo te así ves? Es, y bueno, recordar las redes sociales que estén en contacto con nosotros. Les recuerdo, bueno, el canal de YouTube que es Programa Super Libre, así nos encuentran en YouTube. Y las redes sociales es la fanpage que es Super Libre, así pegadito, sin espacio, o la cuenta de Facebook, que es Programa Super Libre. Ya tenemos 2,134 amigos en la cuenta de Super Libre, Botamán. Qué bueno, gracias, ¿no? Gracias. Así es. Y bueno, y en el canal de YouTube ya el reportaje de Octagón, la entrevista de Octagón, lleva ya más de 1,000 reproducciones y está acercándose a los 1,000 el reportaje que hicimos con el Satánico del entrenamiento de la lucha libre aquí en la Arena Coliseo. Y pues bueno, muchas gracias por apoyar nuestro canal de YouTube. Y hoy domingo aquí, domingo 17 de mayo, tendremos en Lucha Estelar Virgo exponiendo su campeonato ante Exterminador. Una buena lucha, esperemos que Virgo en su primera defensa salga avante. Sí, ojalá que no sea un campeonato efímero, que dure poquito tiempo, ojalá y lo pueda mantener más tiempo. No, yo creo que vamos a volver una lucha a ras de lona un rato, porque los dos saben, ¿eh? Sí, entonces, Virgo sabe muy bien y bueno, creo que va a ser una muy buena lucha. Así es el peso medio de Occidente. Además, en la lucha semifinal, el Gallo, Esfinge y Magnum contra Sádico, Maléfico y Ráfaga. Por cierto, tus favoritos. Oye, Ráfaga se va a perder el partido de su equipito. ¿Del equipote? ¿Cuál equipito? Ah, y en este caso el Gallo también se lo va a perder, porque el Gallo le va al mugroso equipo ese. No sé qué, no puede ¿Al ser. Mugroso? ¿A vos le va al Atlas el Gallo? No, el Gallo, ya sabes quién es el mugroso, el otro, al contrario. No, el mugroso es el Atlas. Bueno, el equipo que no gana campeonatos. Deja mandarle un abrazo, porque ayer cumplió años en el Maléfico, le mandamos una felicitación. Ah, oye, también fue cumpleaños de la señorita Frida, le mandamos un abrazo. Saludos. Y hoy es cumpleaños de la señorita Marlene, que no la hemos visto en la pasarela. Marlene es de la pasarela. Sí. ¿Lo ubicas? Sí, claro. Ah, pues hoy es su cumpleaños. Hay que dar su abrazo, ¿no? Sí, pues a ver si va, porque últimamente no ha ido ahí. ¿No? Si no, se lo damos doble el día que la veamos. Sí, no, genera intereses y a lo mejor puede ser hasta triple. A mí me gusta pagar intereses. Y en la siguiente viene el Hijo del Calavera y Metatron contra los Pitbull, primero y segundo. Esperemos que estos Pitbull se pongan a luchar ahora sí. Sí, que no anden de publirrelacionistas, porque cuando se ponen de publirrelacionistas dejan un poquito de lado la lucha. Y ya hemos visto que luchan muy bien. Cuando se dedican a luchar, hacen un muy buen trabajo. Y en la siguiente vienen Fraser, Star Black y Linterna Verde Jr. contra Thunder Boy, Gitano y La Pioña. Eso es para hoy domingo 17 de mayo. Freezer. No, Freezer no. Freezer viene acompañado de Star Black. Y Linterna Verde. Oye, Star Black, muy buen trabajo que viene siendo. Yo le auguro buen futuro. O sea, viene muy, muy bien. Y Freezer, fíjate que lo habíamos visto muy, muy bien. Y ahorita como que se estancó un poquito, ¿no? Sí, se estancó. Como que se estancó. Debe echarle muchas ganas Freezer, porque iba muy, muy bien. Y en la siguiente, contra Thunderboy, Gitano y La Piraña, como te había comentado. Todo esto hoy, domingo 17 de mayo. Si ya no tiene boleto para ir al fútbol, ven que será lucha libre. Ven que será lucha libre. Tranquilamente, y aquí también se desahoga. Si pierde su equipo favorito, aquí se desahoga gritándole a los luchadores, ¿no? Así es, aquí sacan todo el estrés de la semana y quedan tranquilitos para dormir a gusto y para empezar la semana con toda la energía y toda la actitud. Saludos al señor, ¿cómo se llama? El Pacheca, Pachequín, que vino por su Pachequín, llaveo. Pachequín. Aquí, ya le reclamó a mi amigo Eddie, que para qué le anda cambiando el nombre, ya le reclamó. Pachequín, te reclamó. Porque Tachiquín, no Pachequín. Señor Pachequín, digo Tachequín, no, disculpe usted. Vamos a la primera pausa, 36-13-27-27 y 36-13-30-88. Hola, les habla su amiga Silueta para invitarlos a que sigan escuchando el mejor programa de lucha libre. ¿Cuál es? Pues nada más que Super Libre. Somos millones de mexicanos, estamos por todas partes. No soportamos las injusticias, estamos hartos de los abusos. Arriba México y sus familias, el cambio lo hacemos juntos. Tu voz es nuestra voz. Voz es nuestra voz, PRD. En Super Libre, todos somos lucha. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Hola amigos, les habla el enmascarado de oro, el solitario, el mejor rudo, el chacal del ring, para que no se pierdan Super Libre. We'll be right back. Bueno, regresamos, amigos de Canal 58 en Super Libre. Bueno, Paco Espinosa, bienvenido. ¿Por qué no entrabas? ¿No te dejó entrar, Poli, o qué? Fíjate que ya la tengo de malas, ya en cualquier parte me queriendo bloquear. Aparte de que traigo la camisa de Super Libre, Canal 58, no sé qué hayan dicho. Déjame saludar a toda la gente que sí, amablemente, ya se preocupa por mí. Aquí estoy. No me ha sucedido nada, la Procu, la tengo cerca de mi casa, pero nada más les puse vivo cerca de la Procu por si Paquito, algo... ¿qué te tomaste hoy? Nada, nada, no empecemos con danzas, porque luego así se hacen los chismes. ¡Ah, con gente chismosa! Bueno, pero de alguna manera decirle a toda la gente que estaba preguntándome que por qué no me fui a la arena Roberto Paz y no sé cuánto, cuestiones personales, simplemente tengo cosas que hacer. No voy a entrar en pormenores, ni mucho menos, simplemente sí leí algunos detalles y yo lo voy a decir. La gente que estuvo allá, pues que se comunique, que nos diga, porque yo leí en una notita que estaba por ahí en las redes sociales que a la lucha de Satánico, de Terry y Utah, que nos platique también, y de quién era el otro, no sé, bueno, ahorita les digo, pero se me fue el nombre. ¿La lucha de maestros? Sí. Que les gritaron fraude, que no sé cuánto, porque pues realmente así como esperaban ellos la lucha no fue. Entonces, yo no estoy haciendo el chisme, ni mucho menos. Ramoncito del Ángel, si sabes algo y tú que felicitabas felicidades a Chilanga, sí, claro. Pero eso que aclaremos, que fue lo que pasó precisamente, porque un buen evento, un gran cartel, ya lo dijo aquí, tuvimos también a Draego y lo dijo, él también iba a estar por allá, entonces... Este programa lo hace el público precisamente con su participación y pues que nos digan qué les pareció, digo, porque hay opiniones encontradas. Si no, al rato hablamos con el profesor. Y de alguna manera sí, para ver qué fue o por qué, yo no sé, yo no estuve ahí, yo lo estoy aclarando ahorita, yo no estuve allí, pero la gente que de alguna manera pues gritaba fraude, algunos... Yo me enteré por algo, ya sabes que de repente existe las redes sociales y te dicen, oye, ¿por qué no estás? Y no sé cuánto. Pero, pues, digo, la verdad es que eso ya es cuestión de cada quien, el que haya gritado, el que se le ha hecho un fraude, no sé qué esperaban. Entonces, Ramoncito del Ángel, si me estás escuchando, pues, comunícate, ¿por qué no? Dame Diego su punto Star de también vista. Iba a ir, nuestro amigo Diego Star iba a ir. Entonces... Ah, mira, Diego Star se está comunicando, te manda un saludo, dice, saludos amigos de Super Libre, ya escuchando su programa. Botamán, esto no tiene nada que ver con la lucha libre, pero hoy el Atlas va a caer con las gloriosas Chivas. Ah, ¿cómo ves, Paquito? A ver, Diego. Ya estamos otra vez. Anda así, mal, Diego. No, Diego es están un hombre conocedor. ¿Cómo dijo el niño allá, Eddie? ¿Cómo dice? No me acuerdo cómo dice el niño, pero eso lo van a pagar precisamente hoy. Ayer la América estaba, no, a minutos. Se están meando afuera de hoyo. Ah, que no se estén meando afuera del hoyo. No, para nada, mira, para nada. Simplemente ayer bien, ya celebraban, Diego. Mi vecino estaba, pero con las trompetas y las banderas. Cuando se los metieron en los últimos minutos los goles, salí y le dije, ¿qué pasó? ¿Y la fiesta qué? No, ¿cuándo va a ser o qué? No, yo soy americanista y siempre lo voy a... Ay, sí, el orgullo americanista. Pero la verdad es que les callaron la boca así. Entonces, hasta el último minuto tiene 60 segundos gracias a las palabras del señor Fernando Marcos. Así que no estemos cantando victoria, simple y sencillamente. Así es, no, bueno, yo pienso que la opinión de Diego es en base, pues, a que es un equipo mejor. Ay, simplemente. No hablemos de bases, porque ya debo tres envases. Simplemente a la historia, al respaldo, al poderío de un equipo, y simplemente por eso es su opinión. Mira, vivir de la historia es bien fácil, pero bueno, de la historia precisamente también vive la lucha libre, así es que, pues, a la gente que está comunicándose con nosotros, hay que mandarles saludos. Hasta allá está Cruz del Sur, precisamente allá para Ben, que está por allá haciendo algunas labores, así es que mandamos el saludo cordial para todo ese público que escucha Super Libre y que de repente dice, pues yo no tengo cómo comunicarme, pero igual los escucho porque no tengo nada que hacer. ¡Tómala, cachetón! Bueno, y para la gente que nos escucha y que le gusta el programa también, un saludo también. Dice aquí Yacer Odriazola, dice, saludos a Al Carrillo y a todos en la cabina. Botamán, Místico es mejor que su hermano Rush. Botamán salió de la cabina ahorita un momentito, ahorita que regrese le decimos para ver cómo Místico le ha hecho a Rush. ¿Es mejor que Rush? Técnicamente. A ver, están diciendo acá en las redes sociales, Botamán, Místico es mejor que Rush. No, para nada, son estilos diferentes, pero es más mucho. Pues más nada más en la técnica, te lo digo, porque digo, el Místico tiene más técnica. Vuela y... Exactamente, digo, a pesar de que Rush, no pues, tiene el mismo peso. Golpe, pues, no, es el típico luchador de aquellas... Salvaje. Sí, que nada más iba sobre de sus rivales. Y lo ha demostrado, ¿no? Lo ha demostrado en cada evento. Y déjame decirte que pues ya incluso por ahí estaba leyendo yo también que tiene una demanda, por andar golpeando a la gente. Porque sí, Rush se ha pasado mucho de listo. Aunque Ramoncito, ya colaborador de oído, dice que pues que así era antes y que así les pegaban al que fuera. No, no, claro que sí. Pero uno no se puede meter con un luchador, digo, como público. Ya el luchador mucho menos puede hacer una agresión, porque acuérdate que pues precisamente es un arma blanca y vaya que un puñetazo de esos te anda volviendo loco. Exactamente, bueno, sí. Después de esto, ¿alguien más ahí tiene? Sí, mira, aquí está el perro negro, dice, saludos, saludos ya a la escucha, Alex Espinosa, hoy ganan las Chivas, ¿qué te parece una apuesta? Unas ándale. Tortas. Ándale, ándale. ¿Te hablan? Ándale. Pues dice que ganan las Chivas, yo también apoyo a las Chivas. No, no, ¿cómo que ganan las Chivas? Pues que no sabe leer, señor, ¿o qué? A ver, lee bien. Ah, dice Atlas, sí. Ah, a ver, se hace, ah, comunícate, pero... Se hace que la Virgen le habla. A ver, no, no, digo, comunícate por teléfono y aquí ahorita... No, te puedes que... decir, contéstale ahí por el medio que quieras, si aceptas la apuesta. Va, una tortuga, va. Ahí está. Va, una corre. Tortuga. Una tortuga. Bueno. Sí, está apostado. Una... Una y nosotros los olemos o los vemos o qué. No, usted, apuesten ustedes. Busquen, mira, déjame decirte, ya está Ramoncito del Ángel comunicándose. Gracias, mi amigo dice, el Caifán, exactamente. Yo decía que el corcel, pero no, nada que ver. El Caifán dice, excelente evento, solo que el referee se aborazó en el resultado, le quedó muy grande la lucha en un movimiento que se le fue de las manos. Sí, creo que por ahí hubo unos fouls y de repente pues la ¿quién gente fue el referee, no sabe? No, yo no estuve precisamente. Ojalá y ahorita nos pongas, mi querido Ramón. Porque sí, mira, es lo que te digo, o sea, la gente, pues alguna gente no le gustó el resultado. Entonces, si fue muy buen evento, no, el evento de maravilla, porque sabemos que Chilanga siempre se ha prestado para eso. Trae grandes luchadores, trae muy buenos elementos, así es que, pues sí, de esa manera es como la gente se puede expresar. Y ahora es muy válido, y no quiero que se molesten, porque ahorita ya todo el mundo anda sensibilizable, pero no quieren que les digas absolutamente nada. Y que esto que dice la gente o que grite la gente, precisamente ellos pagan su boleto. Yo no tuve para mi boleto, pero pues yo obviamente sé que la gente que lo paga va y hace presencia porque le gustan las cosas, porque quiere ver buenos elementos, que así como lo hace Chilanga, pero ya el resultado es diferente, ¿eh? A lo que se requiere de una... No dudamos tanto de Terry como del satánico, pero yo creo que la gente sí esperaba mucho más de esto. Sí, mira, aquí se está comunicando Gloria Torres Mayorga y bueno, a ver, déjame... Perdónalo, ¿de qué quedarle? No, no, ya dice, cierto. Ah, es que se está moviendo. Dice, cierto, moviendo? Cierto, gritaban Gloria, fraude. No, a ver, espérate. Dice, cierto, gritaban fraude porque al final de la lucha de El Caifán y Terry y Satánico, según este último, fauleó al Caifán, pero al parecer no fue foul, por eso la gente empezó a gritar eso. Pero en general, un super evento de Chilanga. El señor Terry se vio algo sangrón porque se metió sin tomarse fotos con los aficionados. Bueno, es lo que está diciendo Gloria Torres Mayorga. Bueno, pues ahora sí que ahí es como te digo, la opinión del público, que también es meritoria, porque ellos precisamente lo que generan esto, ¿no? En la polémica está el hacer las cosas de alguna forma. Y si Black Terry no quiso fotos o demás, pues a Ramón sí le dio una fotografía, porque por ahí yo precisamente fue como lo vi que estaba presumiendo el otro su fotografía con Black Terry. No sé qué pasaría, Gloria, pero vamos a ver qué se puede preguntarle precisamente a Black Terry, qué fue lo que pasó en este caso. Dice... el alboroto fue, dice, el chiquilín fue el refere. Por cierto, en el evento se escuchó el grito de Botamán. No, Ramón, no le estés dando alas, de por sí, el perro bravo y me lo cucas, no te vaya a morder. El señor Terry sí salió a tomarse fotos y fue muy amable. Ahí está la cuestión que te digo, sí. En unas cuestiones y otras, pues ahí está la polémica, ¿no? Porque yo conozco a Gloria y ella siempre se ha tomado fotos con todos los luchadores como buena paparazzi. Uh-huh. Esta vez, pues ahora sí que no sé, no entiendo qué fue lo que pasó, Gloria, pero igual, acá Ramón dice que sí, que fue muy amable. Bueno, pues ahí hay puntos de vista encontrados. Así es. Bueno, es que también en todo el tumulto de la gente y todo el movimiento, pues no puede estar todo el tiempo... A lo mejor, bueno, saludar a todos o algo así, a lo mejor tuvo que salir, bueno, no sabemos, no, yo no estuve No, ahí. Pero sí te tienes que esperar, mira, yo sí. Entendiendo al público, sí, digo, si vienen a verte, si saben que es precisamente la estrella, digamos, de la lucha, entonces, pues quieren una foto del recuerdo, digo, de alguna manera, yo sí entiendo que se deben de esperar precisamente porque es su afición, es su público, es el que va y paga un boleto. Bueno, hablando de eso, ¿quién más, mejor que hablar de esa función? Que Daniel López, el satánico, el infernal mayor. Ya lo despertaste. ¿Verdad que está dormido? Hasta ahora está dormido, profesor. ¿Tú lo... Pues es que, oye, lavar toda la semana. Ah, te estoy oyendo, aquí está en la línea. Pero eso no le quita lo valiente ni lo rudo. ¿Qué, tú no haces nada en tu casa, huevón? No, yo eso sí soy muy, muy huevón. No, bolsón, quiero decir, pero de esos que no hacen ni siquiera por levantar el rollo. ¿Qué nos traes? Vámonos con el profe Sata. Profe, buenas tardes. Buenas tardes, aquí despertando la una, pero bueno, ya en fin, ¿qué hace uno? Oiga, ¿ya escuchó a Paco? Para que vea que no soy el único. ¿Qué dijo? ¿Que estaba dormido? Sí, así es. Es domingo, profe. Yo levanto a las 5 de la mañana y me levanto a correr las cortinas para que no entre el sol. Muy bien, profe, pues muy buenas tardes. Bienvenido de nuevo a casa. Gracias. Bueno, un saludo a toda la afición, a todos los escuchas de Canal 58. Y bueno, aquí estamos. Ustedes dicen, yo, ustedes preguntan, yo contesto. Muy bien, profe. Pues bueno, había unas dudas. Un público está diciendo que anoche la gente en la función en la que participaron ustedes, al final gritó fraude. ¿Qué hay de eso? Bueno, mira, gritaron fraude en la de Pacquiao y Mayweather. Y allá costó el boleto 35,000 pesos, 30,000 y tantos. Y no, y el, por favor, hombre. Mira, el público puede gritar todo lo que sea, hombre. Estamos en un país libre y soberano y que todo el mundo grite y hace lo que quiere, ¿no? Simplemente no sé qué le llaman fraude porque se presentaron los tres que estaban anunciados, que es BlackBerry, el Caifán y un servidor. Bueno, profe, es que dicen precisamente que hubo un foul, que no les gustó el resultado, eso es diferente, ¿no? Eso es muy diferente, ¿no? Pero fraude no lo hubo, porque hubo llaveo a ras de lona contra llaveo, y hubo así que nos dimos hasta por debajo de la lengua porque traigo todavía las huellas marcadas aquí en el pecho, y a lo mismo al BlackBerry, lo mismo que al Caifán. No sé qué es lo que quiere la gente. Yo puedo entender de esta manera, con todo el respeto que me merece Chilanga Más, ¿sí? Es un concepto que están manejando de a una sola caída. Son 8 luchas las que se derivan en este programa y de una caída. Lo que pasa aquí es que cuando ya llega la lucha estelar, la gente ya vio de todo completamente. Exacto. ¿Sí? Vio de todo menos lucha. Y lo que menos aprecia la gente, que me disculpen que se lo voy a decir así, es el llaveo contra llaveo. No es posible que la gente, y con todo el respeto, lo vuelvo a repetir, de los elementos y los jóvenes que se andan jugando el físico y la vida con esos lances tremendos y sillazos, lucha extrema, y bueno, sin ton ni son, andan los jóvenes. Yo los veo y simplemente veo la espalda de cada uno de ellos, están súper cicatrizados. Ajá. Y con corto tiempo en la lucha libre. Entonces, cuando terminen en esta carrera, si es que ya Dios les va a entender, ¿cómo van a terminar todos desechos del físico? Una. Y la otra, precisamente, la gente no disfruta, no aprecia lo que es la lucha, porque están precisamente todos estos jóvenes imponiendo ese estilo con el público. Y para la gente eso es lucha, porque la gente gritaba, eso es lucha, por favor, señores. Una cosa, que se estén matando, que se estén así ahorcando solos con ese tipo de lances, que lo vuelvo a repetir, mis respetos para ellos, pero van a ser luchadores de corto tiempo, si se le puede llamar luchadores. Bueno, sí, profe, es que la verdad, digo, es muy diferente lo que pueden gritar como fraude, porque es que no se presenten. Ahora, en gusto se rompen géneros, porque pues el aficionado es el que va y paga, y vaya que si el resultado lo esperaban diferente, ahí son las cuestiones, porque ya entonces el aficionado es el que manda precisamente en su orgullo de ver un luchador, pero si usted dice que están a ras de lona haciendo las cosas como son, yo no le veo tampoco el fraude. No, y simplemente le estamos dando, así que rompe uno con el estilo del llaveo contra llaveo, la lucha clásica. Ajá. Rompe uno precisamente a golpeo, a más, o sea, a la lucha recia, seca, efectiva, que sabemos hacerlo todos nosotros los tres, porque tenemos experiencia en ese sentido, para darle gusto al público. Entonces, ¿qué es lo que quiere el público? Como ya vio todo, se saturó de todo, quiere ver que nos partamos la máquina, pero en serio, ya así a morir, no sé qué es lo que espera la gente, por ser la lucha estelar. Claro que la lucha estelar siempre lleva el peso de todo el programa, pero hay que tomar en cuenta que el programa se compone desde la primera hasta la última. Exactamente, y bueno, pues ahora sí que el mejor testigo, profe, porque como le digo, pues nosotros estuvimos por allá, pero ahora sí que con esa versión y la gente que puede pues opinar, como usted lo dice, están en un país libre y soberano de decir lo que quieran, pero que apunten precisamente las cosas como lo requiere, ¿no? La palabra, porque cada quien puede degustar la lucha como quiere, y ya ve que la gente de la lucha extrema pues salió emocionada. Sí, pero vamos viendo también una cosa. Ajá. Para mí eso no es lucha, ¿sí? Yo lo he dicho y lo sigo recalcando y yo lo digo personalmente. Lucha extrema no es lucha esto. Eso es acabarse físicamente, porque no vas a hacer una carrera de longeva en este sentido, ¿sí? Me respeto y admiro a los chavos eso. No, bueno, no los admiro, los respeto la forma que hacen las cosas y cómo se están brindando, uh-huh. Pero caray, hijo de la verdad, si fuera de veras que valía la pena donde, y no es por otra cosa, me voy a rifar el físico porque me están pagando súper bien y aquí saco hasta para las curaciones, yo voy de acuerdo, pero son jóvenes que les vale gorro acabarse la vida, acabarse su físico en ese sentido, ¿verdad? Y eso brindarse porque, que al final de cuentas, 2-3 meses no aparece en cartelera, el público te olvida. Sí, no, bueno, buenas tardes, profe. Y algo importante, en la lucha extrema la gente lo que ve es la adrenalina de la agresión y los golpes, pero en cambio en la lucha libre creo que lo importante es ver la técnica, el llaveo contra llaveo, la a ras de lona, entonces es donde un luchador se tiene que preparar. Para la lucha extrema, pues creo que es más importante tener agresividad y todo que prepararse en una forma técnica. Sí, sí, o sea, buenas tardes. Sí, la cuestión es en este sentido, pero también nosotros tenemos la adrenalina a tope y también podemos brindarle al público las emociones. No en el estilo de extremo, ¿por qué? Porque eso no va conmigo, ni creo que va con Black Terry, ni con el Caifán en ese sentido, porque estamos a la Sunza antigua, así, o sea que en el sentido de brindarle al público que no se olvide cuál es la esencia de la lucha libre. La esencia de la lucha libre es precisamente desde la toma del referee, el llaveo contra llaveo en ese sentido. Y si vamos a salir luego a partirnos la máquina en el 2x3, entonces, ¿cómo vamos a empezar? ¿Destrozándonos la cara, el cuerpo, y después al final le damos un giro a ras de lona? No, pues no. Los cánones de la lucha libre dicen y especifican, una lucha debe ser de la toma de refere a ras de lona, llaveo contra llaveo, y según vaya avanzando y según te vaya superando el otro, es cuando tú rompes a ser un poquito más violento. Oiga, me profe, golpeo, me refiero. Sí. Es como antes, ¿no? Cuando había un mano a mano, ahí sí ya no usaban la toma de refere, en cuanto subía, bueno. Es más, no subía el rival, lo recibían a golpes. Sí, sí, sí, sí, pero mira, eso es el caso, por ejemplo, fue una sola persona que estaba ingiriendo unas bebidas embriagantes, ahí fue la que dijo que fraude. El demás público ni siquiera le hizo segunda en ese sentido. Un aficionado, pues como dicen, hombre, una golondrina no se verano. De esos que no faltan en las arenas, ¿verdad, profe? No, bueno, caray, es el clásico, ¿no? Que no grita en su casa y viene a gritarlo acá, pues qué bueno que vaya y grite. Bueno. Pues muy bien, profe Sata, pues nos da gusto haberlo despertado, perdón, haber hecho como esta comunicación con usted, profe. Mira, aunque sea de madrugada, pero yo todo estoy atento con todos ustedes. Muy bien. Mira, nada más por último, el saludo de Ramón del Ángel, dice, palabras sabias del número uno satánico. Es cierto, es un estilo impuesto el que Ares ya, por ejemplo, se zafó la rodilla y ya no pudo seguir. Precisamente, como lo decía, profe, este tipo de luchas modernas, ¿no? Exactamente, pero dime qué satisfacción me voy a llevar yo a mi casa después de este combate, y si tengo más adelante otras fechas, simplemente me quedo ahí, ya no puedo cumplir, ¿por qué? Porque me brindé ahorita en esta, me acabé mi rodilla, ya no sé, y que quizá cómo voy a quedar más adelante. Esto es de longevidad, esto es precisamente el arte de saber luchar, defenderte. Ajá. ¿Sí? Y pues no está. El destrozarte. Pues ahí está, se lo dejamos de tarea, profe, a la gente que fue precisamente y que digo, les van a seguir llegando más programas de Chilanga más, entonces vamos a ver con qué regresan. Sí, bienvenidos, esto es bueno para el público, son otros conceptos de lucha que están manejando en ese sentido, pues qué bueno, si creen que con eso se va a levantar esto, pues adelante, ¿verdad? Simplemente, bueno, yo mañana me desquito con Botamán. Ahí está, esa sí es una fuerte declaración, profe, pero bueno. No, pues fue el que montó ahí precisamente el que andaba diciendo que fraude. fue disfrazado. Ah, ya me descubrió, profe. Oh, ya ves, para que veas, pues entonces estoy. No, muy bien, menos en misa, ¿eh? Bueno. Muy bien, profe, pues muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y adelante, hombre, no pasa nada, que sigan gritando, hombre, eso es lo bueno, en señal de que todavía existimos. Diría un compañero, hay que causar polémica, ¿verdad, profe? Exactamente, mientras hablen bien o hablen mal de uno, quiere decir que todos interesamos. Muy madre, bien, profe, madre. Muchas gracias, nos escuchamos el martes ahí en la transmisión de Lucha Libre. Temprano, por favor, no quiero puntualidades, ¿eh? Pues a ver si me levanto. Está bien, profe, gracias. A ustedes, saludos. Saludos, profe. Pues ahí está Daniel López, el satánico, que la verdad pues ya nos sacó de dudas, ¿no?, de la función de noche. Bueno, su punto de vista. Muy bien, bueno, vamos a una pausa comercial porque tenemos una agradable sorpresa ahora sí. Pausa y volvemos. ¿Qué tal, amigos? Les habla

no estamos conformes, y esa es la cuestión. Sí. Aquí lo está diciendo también precisamente la afición, pero vamos a presentar precisamente a nuestra invitada esta tarde. Porque, una belleza que está en Kikamina. Gracias, gracias. Se iluminó esta cosa, el cuchitril, con estos tres megatazos, pero vaya que sí, Edna Pulido, bienvenida a esta tu casa Super Libre. Muchas gracias, estoy muy contenta de estar con todos ustedes, un poco ronca, me disculparán un poco por la voz, pero aquí estamos dispuestos a platicar de lucha y también vamos a tirarle a las Chivas yo hoy digo que gana el Atlas. No, no, bien dicho, esta mujer, esta mujer es inteligente, a ver, refuten, guapa, a ver, sabe de lucha libre, sabe de deporte, no se puede tener todo en la vida. ¡Ay, no! No, bueno, es que sí. Bueno, ¿ya qué hago? No, pues, Ecta, bienvenido, da un gustazo. Gracias. Que estés con nosotros. Una mujer que sabe de lucha libre también, Paco Espinosa, nos da bastante gusto. Y que colabora también para otra, pues digamos, no competencia, porque no somos competencia, sino somos precisamente difundidores de, como dirían en el barrio, es. Difundimos este deporte que es tan... Que tanto tan, nos gusta. Sí, y espectacular, ¿no, Edna? Así es, sí, de hecho, mando un saludo, aprovecho a Bernardo y a Guillén. Que ayer andaban por ahí en la arena. Andaban, sí. Bueno, no creo que Bernardo. Sí, andábamos de ellos aquí en la arena. No supe, a lo mejor Guillén, la verdad no supe, pero porque yo la verdad me perdí, me fui a ver las peleas de artes marciales mixtas, porque sabemos que Guadalajara últimamente ha estado muy activo tanto en lucha libre como en artes marciales mixtas, o sea, tiene bastantes deportes. El día de ayer estuvo pues bastante, no sé, fue muy complicado incluso para mí decidir, ¿me voy a las luchas o me voy a las peleas? El evento de Chilanga Mask fue un evento que a mí me parecía bastante atractivo para los aficionados de la lucha libre. Entonces, no sé, bendita la lucha libre que nos da para hablar, para disfrutar, para enojarnos, para todo. De poner polémica y todo eso. Oye, sí, claro. ¿Cómo te llegas tú a la lucha libre? Yo llego por, pues ahora sí que por gusto familiar. Dice mi mamá que me llevaba desde que estaba en la panza, ahora sí. Y yo desde que recuerdo, yo iba a la Arena Coliseo de aquí de Guadalajara, después crecí, me empezó a llamar muchísimo la atención como la magia de las máscaras, es una tradición en México. Sí. Es muy difícil que, por ejemplo, en Estados Unidos veamos luchadores enmascarados, no. Que últimamente lo hemos visto, pero porque van los mexicanos y sangre, es como, ¿no? Wow, o sea, ¿quién es? O sea, sí está el interés de quién es la persona que está atrás de la máscara. Eso es lo que a mí me atrapó, la verdad es que me encanta la lucha libre y yo he seguido, me he ido a Puebla, me voy a México, incluso si yo digo, tengo un viernes, me voy en la mañana a México, llego a la lucha y me regreso a Guadalajara. O sea, la lucha libre me encanta y pues ahora sí que fue un gusto heredado. Así hemos trabajado nosotros, ¿verdad, Paquito? Nos vamos el jueves, llegamos el jueves en la noche, llegamos a México todo el día y andamos turisteando en la noche a la arena, termina la función. Y nos regresamos. Sí, es que yo le digo a mi mamá, es la pasión, ya que la hacemos, uh-huh. O sea, si yo puedo, me iba a Naucalpan, me voy a la México, claro, la Coliseo, claro. O sea, es increíble. Además, me parece bastante interesante que en cada arena se vive diferente la lucha libre, pero no pierde como la esencia de... siempre hay una señora que está gritando, no se le escucha nada, pero ya está gritando. Siempre está el niño que está muy entrado con los monitos y la máscara. Jamás voltea a ver la lucha libre, pero él está feliz de estar en la arena con sus monitos de uh-huh. lucha libre, ¿no? Y bueno, no sé, a mí me encanta. Es muy, muy divertido ir a las luchas y, bueno, ¿qué les puedo decir si ustedes también lo disfrutan? Oye, ¿y qué arenas conoces en el DF? En el DF conozco solamente la Naucalpan, la Arena México y la Coliseo. Ah, pues casi nada. Estuviste viviendo en el DF un tiempo, ¿no? Estuve alrededor de mes y medio, 2 meses, y fui la persona más feliz del mundo porque yo cada que podía me iba al Naucalpan, no, muchas y luchas Coliseo. Ahí, mucha lucha, poquito, ¿verdad? Así es, y me falta, tengo muchas ganas de ir a la Arena López Mateos, quiero ir a Coacalco. Bueno, es que allá todos los días hay lucha libre. Sí. Entonces, es muy diferente. Hay muchísimas arenas. Ajá, es cierto. Oye, Edna, pero aquí hay una cuestión, ¿cómo llegas con la gente de Tercera Caída? Y... Pues yo estuve en TVC Deportes gracias a Bernardo, que es muy chistoso porque me acuerdo que algo, no recuerdo hace cuántos años, pero venía WWE a México uh-huh. y hacía gira en DF, Monterrey y Guadalajara, si no me equivoco. Entonces yo le escribí un inbox a Tercera Caída y yo les dije, ¿no tienen colaborador de Tercera Caída que cubra WWE en Guadalajara? Yo voy, con todo gusto. Y me acuerdo que sí me respondió. No, pues vio la foto. Ya sí no responde, ¿verdad? La mandamos nosotros y no le responde. Pablo, ¿dónde estás? O sea, digo, por el hecho de que la se te nota que vive el arbitraje. Ok, gracias. No, sí me respondió y ya fue también así de, no vamos, pero igual, a ver si en algún momento nos encontraremos en las luchas. Ah, ok, así quedó. Y ya después él supo que yo estaba estudiando ciencias de la comunicación. Y salió una oportunidad en TVC Deportes en el DF. Entonces me fui yo para allá y te digo, o sea, yo siempre que podía me iba a la Arena Naucalpan, a la México, a la Coliseo, porque Bernardo me invitaba, Guillén, el señor Raúl Azcoitia, y con ellos empezaba como a practicar, saben que me gusta mucho la lucha libre, y fue como yo llegué con ellos. Después yo me regresé a Guadalajara, saben que yo puedo ir a las arenas porque me gusta, o sea, como aficionada siempre estoy ahí, siempre estoy en una arena. Entonces aprovechamos, me dicen, viene AAA, no podemos ir, es más fácil que, o sea, darte, pagarte a ti, que tú lo cubras, y yo, no te preocupes, o sea, yo encantada de ir, y fue como empecé a trabajar con ellos, ahora sí que a colaborar, porque pues todos nos apoyamos, ¿no? O sea, es el gusto de que ellos también lo hacen por amor a la lucha libre, y yo también, o sea, me gusta, lo disfruto. No me puedo quejar. Te digo que se te nota en las palabras precisamente, ¿sí? También en tus ojazos tapatíos, que te encanta la lucha libre. Digo, porque por ahí tuvimos a alguien que le preguntaron alguna vez, ¿cómo llegas a la lucha libre? Y dice, me vengo en el 2:45. No, es honesto, ¿no? Bueno. Oye, déjame mandar los saludos estos que siguen aquí llegando. Claro que sí. Dice, no hubo mucha respuesta, tristemente, creo que los precios y que jugó el América, no hubo mucha gente en el evento de Chilanga. Y por acá dice Imelda, a ver, vamos, fíjense, porque pues aquí sí está, a ver cómo lo toman ustedes. Los programas de radio son igual que los de TV. No manchen, ni el satánico mismo supo qué onda. Ayer todas las luchas fueron llaves, vuelos, castigos, sillas rara. La que utilizaron. Claro, no se compara la fuerza y rapidez de ellos que ya tienen sus años a diferencia de los chavos, me imagino que dice aquí. Pues sí, Imelda, ahora sí que no sé a qué se refiere, que somos iguales, cada quien tiene su manera y su estilo. A lo mejor es decir que le estamos cubriendo, yo te lo vuelvo a aclarar, yo no pude ir al evento, no me recibieron unos mensajes, entonces incluso hubo gente que me preguntaba, oye, ¿qué onda? Te esperamos acá para que veas el evento de Chilanga. Yo no les contesté de ninguna manera, ni mal, ni mucho menos, simplemente les dije, no puedo o no los contesté a algunos y la verdad es que no voy a dar pormenores de algo que yo no vi, porque es muy diferente estar ahí, dar tu punto de vista a que alguien de repente que lo haya visto te lo pueda hacer llegar, ¿no? Al rato viene Black Terry que nos platique. Sí, también. ¿Tenemos ahí saludos antes de ir a la pausa? No, ahorita no. Yo tengo por acá también otro saludo de don Pablo Romero que nos escucha y dice saludos a todos en el programa. Muchas gracias. Bueno, saludos don Pablo, también para don Pablo. Un hijo de un grande como don Juventino Romero, que ya lo invitaremos porque tiene una de cosas impresionantes para que se den cuenta los aficionados. Muy bien, y al rato viene el dueño de la Arena Jalisco, el Paquito, patrón. El dueño de la que te pese, el dueño de la Arena Jalisco. El patrón de la Arena Jalisco. Vamos a una pausa. Amigos aficionados a la lucha libre, les habla su amigo Black Man para invitarlos a que sigan escuchando Super Libre en el canal 58. $1,000,000 en efectivo. Yo sí participo. Sí, Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar $1,000,000 en efectivo. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OEM. Llena tu planilla y canjela por un boleto para participar y ganar $1,000,000 en efectivo. Recorta, pega y gana. Compra tus periódicos de OEM y participa. Secop 20-1501-10-PS02. Uno a uno, vamos. Super Libre, los verdaderos maestros de la lucha libre. Los demás, en cualquier parte. Super Libre, transmitiendo emociones al límite. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. La escuela de tiempo completo es una institución donde entran los niños desde las 8 de la mañana y salen hasta las 4 de la tarde haciendo diversas actividades como es educación física, computación, tienen lo que es comedor, es una dieta sana. Es una excelente idea. Hoy en México ya se encuentran operando 23.182 escuelas de tiempo completo. PRI, trabajando por lo que más quieres. Hola, ¿qué tal? Soy tu amigo El Gallo, invitando a que escuches Super Libre, aquí por Canal 58. Bueno, ya estamos de regreso con este ajetreo y el saludo de la gente. También dice don Pablo Romero, pues que el satánico y compañía ahora sí que pueden gritar fraude, que porque no había gente, pues así que ese es su punto de vista, don Pablo, y bien dicho, porque pues si no había gente, que la gente que gritó y que fue, si fue solamente un solo aficionado, pues no tiene ahora sí que la más remota idea de lo que estaba haciendo. A lo mejor ya andaba muy alcoholizado el tipo, ¿no? Sí, mira, acá también por Facebook están diciendo que la lucha, que todo el evento estuvo bien, que nada más al final lo único que no les gustó fue ese foul. Bien no les gustó el final y ya fue el todo. El final, que todo muy bien, que nada más. Bueno, rápidamente tenemos en la línea a Virgo, que esta tarde expone su campeonato medio de Occidente ante Exterminador. Y me quedo, Virgo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ok, bueno, muy buenas tardes, aquí estamos con ustedes. ¿Qué, cómo te sientes para esta primera defensa de tu campeonato? Así es, mira, pues un poquito nervioso, más que nada pánico escénico, aunque yo estoy preparado al 100%, un poquito de nervios, pero creo que es normal. Pero vamos a defender con todo ese campeonato para que se vuelva a quedar aquí en mi cintura. Oye, una lucha que debe salir buena, porque el domingo pasado, sinceramente, a mí no me gustó la lucha, ¿eh? Así es, mira, yo creo que fue una lucha un poquito tediosa, porque no nos dejaron ahora sí que a mí, al exterminador, que éramos prácticamente los del pique. Pues por ahí hubo unas intervenciones de los demás compañeros que, quieras o no, pues sí nos perjudicó un poquito más, ¿no? Pero pues a causa de eso, mira, salió la lucha esta de campeonato y ahora sí nos vamos a ver las caras arriba del ring y mano a mano y ahora sí sin que se meta nadie. Virgo, ¿cómo estás? Buenas tardes, saluda a Paco. Ok, muy buenas tardes, Paco. Oye, yo sí estoy molesto, porque la verdad, digo, son gladiadores que ya tienen la experiencia, tienen toda esa formación, critican, ponen, dan y hacen. ¿Y qué onda con el domingo? Digo, pues la verdad es que sí estábamos tratando de en la narración de ser elocuentes. Sin embargo, nos dejaron mucho que desear, Virgo. Así es. Sí, lamentablemente, como te digo, pues ahora sí que llevábamos a otros compañeros. Igual ellos prácticamente no me quisieron apoyar mucho, pero pues eso no importa. Hoy yo pido la oportunidad, igual la pidió el exterminador, pero yo se la doy porque soy el campeón, siempre lo he dicho, los campeonatos son para exponerse y pues por eso aceptamos la lucha de campeonato y mano a mano y creo que va a ser una muy buena lucha. Tengo toda la fe del mundo porque el exterminador es un luchador muy completo, de mucha trayectoria. Igual yo ya tengo mi lona recorrida y creo que vaya a ser una muy buena lucha o quizá hasta mejor que la que vimos con el demonio Maya. Bueno, pues yo no demerito el trabajo, así es que a echarle todos los kilos porque esa lucha de campeonato como mandan los cánones, porque hay una también que terminaron por acabar con una lucha de campeonato. Yo no sé por qué le pierden ese estilo, ese sentido, el de veras que sea de campeonato, que demuestres de qué estás hecho y por qué estás arriba de un cuadrilátero. Así es. Mira, yo creo que la palabra campeonato suena, yo creo que a campeón. Entonces, más que nada, tienes que llevar una lucha muy técnica, muy limpia, para que tú estás demostrando a tu rival y hacia el público porque eres campeón, ¿no? Entonces, la palabra campeón significa muchas cosas y mucha responsabilidad. ¿Cómo lo vas a tener que demostrar para que le demuestres a la gente que eres campeón? Con técnica, con lucha, con conocimientos y con condición. Exacto. ¿Qué tal, Virgo? Buenas tardes, habla Alejandro. Hola, muy buenas tardes, Alejandro. ¿Cómo te sientes en esta primer defensa? ¿Confiado para salir adelante? ¿Nervioso? ¿Emocionado? ¿Cómo estás? Así es, mira, poquito nervioso más que nada, por la lucha de que más que nada, nada menos, el campeonato lo gané el 17 de abril y sin querer hoy 17 de mayo se cumple exactamente un mes donde me están retando ya por el campeonato. Entonces, pues sí, algo de nervios, ¿no? Porque realmente es muy poco tiempo que tengo con el campeonato y ya salió ahora sí que el primer rival. No importa los campeonatos, como lo he dicho, para exponerse y pues espero quedarme con él. Tengo fe en mí, en mi trabajo, y si llega a ser así, si me quedo con él, pues los que siguen el campeonato, ahí va a seguir estando para si me quieren seguir retando. Así es. ¿Tuviste alguna preparación diferente a lo habitual para esta lucha o tu preparación normal? No, yo no, es una preparación un poquito más pesada, sí, porque como ya es una contienda de mano a mano, una contienda donde vemos puro llaveo contra llaveo, pues prácticamente es otro tipo de condición. Entonces sí es un poquito apretar un poquito más en el entrenamiento. Yo siempre he estado preparado al 100%, pero creo que en una lucha de campeonato, más que nada por la responsabilidad que hay, aparte en la lucha estrella, entonces, pues sí tienes mucha responsabilidad y yo creo que es otra preparación un poquito más fuerte para que, a pesar de todo, si yo llego a retener el campeonato o lo llego a perder, más que nada que la gente sea la que salga ganando en esa, que diga qué buena lucha se llevó a cabo. Muy bien, pues, a ver. Virgo, buenas tardes, te saluda Edna. Hablas de una preparación diferente. ¿De qué manera podrías realmente convencer a la afición de que vaya el día de hoy a ver, después de un mes de como campeón, que vaya a ver tu lucha, ya que de pronto siento que se ha perdido como esta esencia de realmente darle un valor a un campeonato y las luchas ya no son fuertes, o sea, ya los luchadores no se entregan de la misma manera? ¿Qué vamos a ver el día de hoy con Virgo? Así es, mira, para la gente que quizá no conoce mucho mi carrera, mucho mi trayectoria, hay otras personas que sí, pues bien saben que Virgo ha sido un luchador muy completo, un luchador que siempre le ha gustado llaveo y contrallaveo, que prácticamente siempre mi línea ha sido esa, llaveo y contrallaveo, que yo creo que muchas veces ya en la actualidad ya no lo vemos. Entonces a veces para la gente que no es muy conocedora de lucha, se les hacen las luchas un poco enfadosas, tediosas, pero créanme que no es que esté enfadosa y tediosa, sino que son la esencia de la lucha libre lo que manejo yo. Entonces, a pesar de eso, invitar a toda la gente que vaya hoy, que aprecie nuestra lucha y van a ver una muy bonita lucha a ras de lona, se los prometo, se los garantizo de mi parte, igual del exterminador, porque es un luchador rudo, muy completo, pues para que la gente también crea en nosotros, vuelva a creer en lo que es en la lucha libre, en la verdadera lucha libre, que lamentablemente pues se ha perdido, ¿no? Indiscutiblemente por empresas de diferentes nombres que la han denigrado un poquito, ¿no? Pero vamos a poner el nombre del alto nosotros. Muy bien, pues esperemos que sea una muy buena lucha, que veamos una lucha como si estuvieras apostando quizá la máscara, no sé, o sea, que realmente, sí, o sea, que se note que el campeonato tiene un peso, ¿no? Que claro, realmente claro. Como luchadores le dan un valor y una importancia. Exacto, y no por deshacerlo, al contrario, Virgo, tú sabes que siempre hemos estado pues al pendiente, precisamente, ¿sí? Y porque sabemos que ustedes tienen esa preparación, porque los conocemos, no les pedimos, les exigimos una lucha como debe de ser el campeonato. Así que si el cabezón está escuchando, ¡cabezón! Perdón, perdón, si el exterminador nos está escuchando, si nos está escuchando, yo sé que sí, que le pongan precisamente esa esencia, no importa que sea en domingo, el día, y la gente es lo que menos importa, sino lo que ustedes van a hacer con el campeonato. Así es, indiscutiblemente, mi lema es, aunque sea el día que sea, sea domingo, sea el viernes, que fue la otra vez que mi primera oportunidad por un campeonato, haya mucha o poca gente, créeme que nosotros vamos a salir a dar lo mejor de nosotros. Como si la arena estuviera a reventar, creo que somos nosotros luchadores profesionales. Eso. Y en lo personal, amo lo que me gusta y créanme que no les voy a defraudar. Muy bien, Virgo, pues que esta semana no entrenaste con los profesionales, o sea, con nosotros, no le hace, te deseo suerte. ¿Eh? Así es, no, pues ahora, te digo, agarré un poquito un entrenamiento más pesado, más que nada porque, pues quieras o no, el exterminador ya es un peso un poco más completo, más pesado, y pues ahora sí que tuve que meterme más de lleno al gimnasio, más de lleno a entrenar, pues en otro horario ya, pero... No se apuren, yo no los dejo abajo a todos. Muy bien, pues algo que decir, por último, que le quieres decir a la afición. No, pues que los espero el día de hoy a partir de las 6:00 p.m. en Arena Coliseo. Y pues, de mi parte, gracias por su apoyo y que siempre les voy a traer cosas nuevas para ustedes. ¿Vas a salir con ese equipo de lujo? Así es, y ya ahorita me lo acaban de traer, la sorpresa que les tengo para todos. Y pues ahora sí, echarle ganas para hoy. Oye, Paco dice que lo tenías empeñado. Paco, ¿no seas así como lo tenía empeñado? Yo se lo digo en su cara, Botamán, que estás de metiche. Muy bien, Virgo, pues ya escuchaste a Paquito, ¿eh? Sí, muchas gracias. Creo que por ahí está Black Terry, ¿no? Sí, no, va a llegar al ratito, no ha llegado. Ah, no ha llegado, okay. Bueno, me ha gustado mandarle un saludo, porque gracias también a él he tenido muchos maestros, pero creo que él ha sido uno de parte importante en mi carrera porque él un tiempo me enseñó un poquito a llavear lo que fue a ras de lona y pues sí me ha gustado darle las gracias por teléfono, pero bueno, espero que se las hagan llegar de mi parte. De tu parte, Virgo. Muchas gracias, nos vemos en la semana. Ok, gracias. Más tarde nos vemos. Un rato. Cuídense. Bye. Bueno, vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigos? Los saluda el rudo número uno de México, el satánico. Y sigan escuchando Super Libre aquí en Canal 58. Púlpito del Aire, un programa donde usted podrá escuchar un mensaje de fe, esperanza y amor en labios del pastor Alberto Huizel, de lunes a viernes de 7 a 8 p.m. Dios los bendiga. XEAB, Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia. En el 580 de amplitud modulada, desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324. Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio. Siempre junto a ti. Les saluda el mejor luchador del mundo, Pirata Morgan. Invitándolos a que escuchen Super Libre por Canal 58. Y que les vaya como se porten, perros. Llegó la furia. De una avalancha marcando el campo con el balón. Ese es mi equipo y es un ciclón. Cuando la porra los vea salir, la ola se dejará venir. Nadie a los zorros puede parar. Cuando el estadio empieza a gritar: ¡Furia! ¡Furia! ¡Furia rojinegra! ¡Furia! ¡Furia! ¡Furia rojinegra! Pues, simple y sencillamente. Ese ruido feo. ¡Ardan! ¡Eres tú! ¡Ardan! Exactamente. Escucha muy bien. Ese ruido feo, esa interferencia, parece que hay estática ahí en... Bueno, esta noche la furia rojinegra sale. Esta noche tiene que ganar. Ya veremos, dijo un ciego. Oye, ¿los albañiles mañana irán a trabajar mañana? No, los 3 de mayo, ya celebraron el 3 de mayo. Sí, ah, por cierto, saludos a Seven Thunder, que por ahí se andaba comunicando desde el 3 de mayo. Me mandó un mensaje. ¿Cómo estás? Comunícate si puedes. Mira, hace ratito estaba platicando con alguien que no le va ni a las Chivas ni al Atlas, pero me dice... Tengo miedo de que gane el Atlas. ¿Qué va a pasar con esa gente? Se van a volver locos. Después de que sea campeón del Atlas, que el mundo se cae. Se van a volver locos. Miren, los invito a que luego escuchen Super Bowl. Sí. Bueno, Egnar dice que nos vea viendo, como diciendo, ¿estos qué traen? Esta, ¿verdad? No, no, bueno. ¿Son los chiflados o qué onda? Viene a disfrutar. Yo comparto el tengo miedo de que gane el Atlas. O sea, yo quiero que gane el Atlas, pero tengo miedo. Vamos, no sé qué vaya a suceder. Se van a volver locos. O sea, nunca han tenido nada y tienen algo. Pues, ay, uy. No puede va a haber infartados, yo creo. Así son los chivos. No sé, qué pregúntale mira. El nombre del portero, no se lo sabe. No se lo sabe. A ver, ¿quién es el portero? ¿Quién lo conoce? A ver. Acá, a ver. Mira, dile que el nombre Michel. Michel es su apellido. Michel. ¿Viste cómo duda? Y lo duda. Está el segundo portero, ¿no? Michel. Toñito. ¿Qué Toño? Mira, te puedo decir, que va Marco Fabián, va a la selección. Todos están escupiendo al jefe. ¿Sabes qué? Regresemos a la lucha libre. Me gusta. ¿Cómo? ¿Quién es ese niño? ¿Qué dice? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que arriba las Chivas, el mejor equipo de México. Dijo, él no sabe. Nada más. Mira, no sé si ande mal, vamos a hacer el antidoping porque yo no le veo los lentes normales ahora. ¿Sabes qué? Arriba los rudos. No se te entiende mal eso. A él, yo no estoy hablando. Ese niño, oye, no va a misa. No se puede persignar. Oye, hay que lavarle los oídos a ese niño. Bueno, rápidamente, antes de ir con los gallos egipcios, vamos a las llamadas. Gabriel Ramírez, saludos en cabina a todos en cabina. Anótame por la playera. Ya no, Gabriel, ¿ya quieres colección o qué? Una para niños, dijimos. Sí, pero ya ganó la semana pasada y quiere otra. No, deja que ganen otros. No, ¿y tú sabes cuántos hijos tiene? No le hace. Yo conozco un desgraciado que me comunicó con uno de Santa Clara del Cobre. Sí, mira, teléfono internacional. Juan José Hernández Carranza, saludos a todos en cabina, Botamán, ¿me puedes decir la cartelera del martes? Anótame para la playera, a ver. Arriba las vidrias, dice. Arriba es. Un arriba aplauso. El perro. La cartelera. Espérame, dice el perro negro. Alex, no seas rajón, las tortas son para todos. A ver, ustedes, sí, ¿por qué? A ver, ¿por qué? Ustedes... Bueno, dile a él. No. Le vamos al Atlas, compa. Allá, mira, apúntate con el chivo aquel. A ver. Chivero. Sí, los llevan ustedes dos si ganan Atlas, pero si ganan Chivas, llevo a Ramón y a lleva quien quiera. Que quiera, el perro tiene más. A ver, que venga el perro y aquí de frente lo hacemos. Nada. Lo hacemos la cartelera del martes. Ahí va la cartelera del martes, ya. Bueno, la primera lucha va en Divino y Linterna Verde Junior, se van a enfrentar a El Chacal y Ébola, este luchador con nombre de Río. Bueno, la siguiente lucha va Magnus, Flyer y Pepe Aguayo en contra de Canelo Casas, Metálico y Sádico. Bueno, muy buena lucha esta segunda también. Magnus, había un luchador antes, ¿te acuerdas? Magnus. Después, ¿quién sigue? Bueno, la siguiente lucha va Blue Panther Junior, Tritón y The Panther en contra de Okumura, Tiger y Kamaitachi. La lucha semifinal se van a enfrentar Super Porky, Blue Panther y Valiente en contra de Rey Escorpión, Cráneo y Morfosis. Esta va a estar muy buena también. Morfosis. Va a estar muy buena también. Y bueno, la lucha estelar van a estar Marco Corleone, que yo no sé qué le ven las mujeres así. A ver, le preguntamos a Ana. Él no sabe de deportes, bueno, ¿por qué le preguntan? Marco Corleone, Rush y La Máscara en contra de Mephisto, Euforia y Hefesto. Auguro síndrome de Don Rutilio a todo lo que da para Botamanes el martes. No se le va. ¿Qué a hacer te parecen los indeseables, Agna? Pues fíjate que no me convencen al 100%. ¿Cómo que no? No. Los infumables no te llenan. No. En lucha, en lo que se brindan en el ring, no me convencen, no. Yo exijo que regrese La Máscara y Rush por separado. ¡No! Sí, claro que sí. Rush. Respeta su punto de vista. Es muy bueno. Te estoy diciendo. O sea, que sea recio, que sea aguerrido. Pero ya de que se meten en su papel de mírame y no me toques, hago lo que quiero. ¿Vas a luchar berrinches. O vas a hacer berrinche? Exacto. No. Muy bien. Es que no hay rivales para ellos. Disculpen. No hay rivales. Ah, es que ya. Ni Lupe Parches como un vínculo muy. Sí, ya lo recordé. Lo que pasa es que sentimentaloide. Botamán no es objetivo porque se pone, ay, el papi de papi. Bueno, no le puso Rush a la máscara el papi de papis. No, ya ves dónde trae el papi de papis, pues es que se le hace agua la canica, sí, entonces sí, olvídate gacho. Que se pone como loco el otro. No, yo voy con los rudos. Muy bien, bueno, luego el señor Juan Martínez, saludos a todos en cabina. Saludos. Y a los hermanos Espinosa y a Botamana. Saludos, bueno, medios. Anótenme para anótenme, dice Botamán. Los boletos de hoy, la semana pasada no me dejaron entrar y me los gané. Bueno, lo que pasa que... Hay que llegar temprano. Primero, segundo, si no estaban a tu nombre, no te los gané. O sea, ahora, a pesar de que ya te conozcan y que estés anotado, tienes que llevar identificación. Y si no estabas con tu identificación, allá le pasó al compañero. Porque además no se te entiende el males. Pues ese niño. Bueno, pues es que él te está escuchando y dice, no se te entiende ni madre. Entonces, don Ramón, si gusta boletos para el próximo martes, no, vuelve a llamar a Javier Saizar y lo anotamos con mucho gusto. ¿Botanán está molacho? No estoy molacho. No estoy molacho. Este niño, ver, que ve mi dentadura, no, estoy completo. No, pero es que él dice que estás arrastrando las palabras y no se te entiende nada y que a lo mejor andas etílico. Ah, bueno. Oye, a lo mejor. Eduardo Pérez, ese ya lo habíamos, pero bueno, a la gente no lo escuchó. Saludos a todos en cabina, estoy ahí listo para escuchar el mejor programa de la lucha en Guadalajara, súper libre. Pues ahí están. Aquí también tengo a Hugo Medina, dice saludos a Paco Espinosa y a todos en cabina. Saludos. Y gracias por el llavero para al faraón. Ah, ahí está, la gente que se anotó para los llaveros del faraón. Vale, ahora sí, entonces vamos a escuchar a los gallos egipcios, ¿a los gallos, ¿no? Egipcios, ¿a los qué? Gallos, gallos egipcios. ¿Ves por qué el niño dice que no se entiende ni marre? Es que sí se pusieron ellos, no sé, ni yo qué quieres que haga. ¿Gallos egipcios? No, eso sí se entiende, ¿cómo lo pronuncia? Lo que no se entiende. ¿Cómo ves? Que a mí no me gustó, no sé ustedes. ¿Cómo te parece así de esfinge y el gallo? No, y aparte la lucha del campeonato, no sé si ustedes, digo. ¿Cómo se te hizo la lucha? Pues no, es que no es, me falta, a mí las luchas de campeonato me falta que los luchadores se entreguen y que realmente me demuestren que valoran un campeonato. Ahora, ¿qué demonios tiene que meter la menudencia? Sí, eso sí, como ese profe Santa, que entra en la mascotita. Mira, yo soy técnico y la verdad apoyo, o sea, estoy de acuerdo en que no debió haber intervenido el gallito tapatío. Estaban muy buenas. Menudencia, gallito tapatío. Menudencia. O sea, yo escucha medio. Vamos a escucharlos mejor. Super Libre. Amigos de Super Libre, estamos aquí con Esfinge. Que vaya, esos campeonatos por poco cambian de dueños. Así es, vaya que una batalla muy difícil con esa pareja de puertorriqueños. Sencillamente, la verdad, quisieron sacar su colmillo, pero no bastó. Vieron que en Guadalajara el quisme de la lucha libre, Esfinge, también tiene colmillo. Vieron que no se puede, ni con gallo ni con esfinge. Estos campeonatos se ganan en Guadalajara, señores. Gallo, parece que los campeonatos iban de con ustedes. Claro que sí, mira, me da mucho gusto ganar este tipo de luchadores. Unos luchadores que ya ven conociendo de antaño. ¿Qué te puedo decir? Un sagrado que estaba de mi lado, nos traiciona. Te acabamos de mostrar. Somos inteligentes, estamos preparados. Tienen rudeza, rudeza les dimos. Veníamos esfinge y yo muy bien preparados. Veníamos a todo y por todo. Y aquí están nuevamente. Estos cinturones son de casa. Oye, por cierto, la primera caída, qué buen duelo vimos contigo y Misterio. No, mira, yo creo que ella es un clásico, no es un clásico. Lo conozco a la perfección, me conoce a la perfección. Yo siento bonito enfrentarme a este tipo de luchadores. Un luchador mundialmente reconocido como el Luis Misterioso, su servidor El Gallo, que estamos trabajando muy duro para igualarlo. Yo creo que nos quedamos a ras de lona al tú por tú. Se le vino y se le enseñó aquí en Guadalajara, hay escuela. Y el público muy contento con ese tipo de lucha. No, ¿qué te puedo decir? Yo creo que este campeonato es de ellos, se los brindaron al 100. Esfinge y yo estamos conscientes de que ellos venían, teníamos el público a nuestro favor, ellos venían en contra. Y aquí está, mira, aquí está la prueba. Oye, Esfinge, por cierto, tú vuelves a decidir ese combate de campeonato de pareja. También la otra ocasión tú fuiste el que decidiste. Así es, la verdad. Les enseñamos sencillamente. Estos campeonatos son de Guadalajara y está para quien se gusta apuntar, señores. Campeonatos no solamente los podemos exponer aquí en Guadalajara. Cualquier parte de la República, para quien esté dispuesto a enfrentarnos, estamos presentes, señores. ¿Pues algo que decir, Gallo? No, excelente, las palabras dije, estamos bien respaldados, lo que él diga es un hecho, señores, venimos acoplados, venimos por todas las canicas, señores, apúntense a la lista, que los campeonatos tienen cintura para rato. Así es, no nos pierdan de vista, esto apenas va comenzando, señores, ¿por qué no? Hay más campeonatos que nos interesan, máscaras, cabelleras, estén al pendiente, próximamente, Gallo y Esfinge, mucho de qué hablar, señores. Los gallos egipcios. Claro que sí, los gallos egipcios, aquí en la Arena México, en la Arena Puebla, Acapulco, donde se presenten, los gallos egipcios van a tener mucho de qué hablar. Así es, no nos pierdan de vista y vivan la vida con paz. ¿Qué tal, amigos? Les hablo su amigo Príncipe Azteca. Sigan sintonizando Canal 58, su programa Super Libre. Soy un maestro de secundaria comprometido con defender la educación pública de calidad. Soy madre y profesionista, con toda la energía para que ninguna mujer maltratada guarde silencio. Soy una mujer comprometida contra la discriminación. Soy un ciudadano cansado de los políticos de siempre. Soy un estudiante lista para darle voz a los que no la tienen. Somos candidatos y candidatas a diputados federales. Y todos somos turquesa. Este 7 de junio ya hay de otra. Elige turquesa. Vota Nueva Alianza. Super Libre. Un programa sin complicaciones. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. A todos los radioescuchas, les habla su amigo Flash para que sigan escuchando aquí su programa favorito, Super Libre. Regresamos, amigos de Super Libre, Paco Espinosa. Vamos a platicar con Ekna un poquito. Entonces, esa lucha no te llenó completamente el ojo. Fíjate, me gustó. Incluso creo que la tercera caída fue la que más me tenía como más los emocionada. Nervios, sí me gustó, pero siento que de verdad tiene un tiempo a la fecha que las luchas de campeonato siento que le falta. O sea, siento que ya son tantos campeonatos, incluso dentro de una misma empresa, ¿sí?, que ya no sabes quién es el campeón, ya no sabes si se lo llevaron a otro país, otro estado. O sea, ya se perdió realmente la importancia de un campeonato. Incluso la gente ve una lucha de campeonato anunciada y les... Ya no le interesa porque incluso tú vas y ya no se entrega el luchador, o sea, no le dan un valor a los campeonatos, o incluso hay luchadores como hablábamos hace ratito con Virgo, él decía, o sea, los campeonatos son para exponerse, pero hay luchadores que tienen años con un mismo campeonato y la gente ya ni siquiera se acuerda que existía, sí, ese campeonato. No, y aparte que ellos no lo sacan, ¿eh? ¿No? Lo dejan guardado ya en un vestidor. Pero el caso también de Sádico, que pues no lo ha expuesto, y cuánto tiempo tiene con el campeonato. Entonces ahora, no hay rivales. Es que precisamente es eso, o sea, ¿cuántos campeonatos puede haber? Nos decía Francisco Gaitán, el profe Flash, que ya van a unificar eso, que lo van a recortar precisamente, porque hay campeonatos, Crucero, la Calzada Independencia con Revolución, y, o sea... De todo. Cada empresa, cada lugar tiene sus campeonatos. Entonces, sí es importante que exista, por ejemplo, el de la empresa, ¿no?, de aquí, pero también el estatal, o el nacional, o el mundial, no se diga, pero que tengan un valor. Y que, exacto, o sea, que le dé un valor, que realmente la empresa le dé el valor al luchador de, es el campeón, ¿sabes? Eres el campeón, lucha, expónlo. Si estabas, te lo ganas en la semifinal, vas a la final, pero demuestra por qué eres el campeón y por qué tienes tú, o sea, por qué te lo ganaste y por qué puedes defenderlo. O sea, realmente se ha perdido un valor. Y mira, dice por acá, Imelda Mayorga, así. Dice... eso sí, felicítame a Edna, coincido. Gracias. Con ella acerca de los ingobernables, intragables, infumables. Gracias, Imelda, y saludos, pero yo creo que así como yo lo pienso, habrá otras personas que a lo mejor sí apoyan a los ingobernables. ¡Yo! A mí me hace falta lucha. Le llevamos a un buen oculista, no, digo, ahí está Pepe, el paramédico. A este es el que hace falta ver. A ti. Vamos a escuchar a una dama que cada 8 días viene a la función de lucha libre de Paco Espinosa. ¿Cada 8 días? Sí. ¿Será de la entrada la que no me deja pasar? No, es una aficionada. Ah, aficionada, ustedes hablan de una aficionada. Ah, no, bueno, ya me estaba preocupando. Pati Rubalcaba se llama. Sí te acuerdas de ella, ¿verdad? Ah, Patito, sí, claro que sí. La encontramos el martes de Glamour y platicamos con ella. ¿Y qué andan fisgoneando? Pónganse a trabajar. Tú andabas allá haciendo relaciones públicas. Ah, pero es mi labor, las relaciones... Relaciones públicas, Paquito. Bueno, pero pues yo... ¿Alguien tiene que hacer el trabajo sucio? Bueno, claro. Vamos a escucharla mejor. Super Libre. Amigos de Super Libre, estamos con una gran aficionada que es de emociones fuertes, siempre la vemos en las primeras filas. ¿Tu nombre? Patty Rubalcaba. ¿Cuánto tiempo viniendo a la lucha libre? Seguidos como 3 años. De chiquita venía y dejé de venir y ya volví. ¿Eres de aquí de Guadalajara? De aquí de Guadalajara. Órale, ¿ruda o técnica? Técnica 100%. ¿A quién apoyas? Atlantis, a La Máscara, a La Sombra, a Tritón. ¿Qué te pareció la lucha de este martes? La de hoy estuvo muy buena, en especial la estelar, estuvo buenísima, me encantó. La verdad que sí, fue un gran lucha, casi todas. ¿Y la de los campeonatos qué te pareció? La de los campeonatos estuvo buena, pero no tanto como la semi o la estelar, esas se la llevaron. Invita al público que venga a la lucha libre, tú que eres mujer, para que vean que también las damas guapas vienen. Muchas gracias, claro que sí, es un espectáculo familiar, muy divertido, uno saca el estrés y disfruta mucho el deporte que es la lucha libre. Mira, ella viene solita, pues, dice más vale sola que mal acompañada, ¿no? Sí, el venir sola no es impedimento. ¿Verdad? Sí. Pues qué bueno, te felicitamos. ¿De qué parte de los días vienes? De aquí de Guadalajara, sí, pero Zapopan. Zapopan, mira, Zapopan es muy grande, ¿de dónde? Paseos del Sol. Ah, muy bien, le da vergüenza de que siendo ya, yo sí de ya no se le va el camión, ¿eh? No. Pues muchas gracias y gracias, un saludo que quieras mandar a tus amigos de Super Libre. Pues un saludo a todo el programa de Super Libre y en general al Canal 58. Muchas gracias y ven estas bellezas para que vengan aquí a la Arena Coliseo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ti. Gracias. Pues, ¿cómo ves, Paco Espinosa, esta gran aficionada a la lucha libre? Saludos para Patty, que sí se hace presente. Mira, por ahí tuvo incluso un desasosiego algún día con el último guerrero. Y no porque le haya dicho Lupe, sino simple y sencillamente porque... Parches. Traía... Botamán. No, Lupe Parches. Respeta. No, bueno, es Lupe Parches, por el parche que traía el último guerrero. Pero no les digas así, porque deja que se entere quién fue el que le puso... precisamente el martes, la de Lupe, el de Bronco. Le dije, yo nomás tengo una cosa, córrele, mi hermano, Porque si esto no estaba en el guión, no te la vas a andar acabando. Ya después tenían la tirria y demás. Y decirte que, pues sí, Patty tiene esa característica de apoyar a Atlantis, que se pone esa tapa. Máscara, sí, cierto. Y ya el guerrero algún día se la quiso zafar y le dijo, no, mi niño, porque si pasas esta línea, no te la andas acabando. Y no porque se lo vaya a amenazar, no, también tiene con queso las enchiladas, pero la mujer es alta, es casi de 1.90. Entonces, pesa sus kilitos, ya pesa más de 30, para que usted se imagine. Y el guerrero sí como que dijo, ah, caray, esta no se dejó. Porque el guerrero, lo hemos visto cómo ha roto máscaras, precisamente, ¿sí?, de la gente, ¿no?, que apoya a sus contrincantes, sí, y más a un acérrimo rival como Atlantis. Sí, pero digo, yo pienso que eso es muy reprobable, que tanto el luchador no debe tocar a los aficionados como los aficionados no deben, exacto, tocar al luchador. Sí, no, esto es lo visto precisamente, aunque ya el señor de las Chivas dice que el chivero ese, sí, que eso se daba y que se ponían y que, no, pero que hay que mantener ese equilibrio, porque digo, Rusia ha pasado también de listo en algunas ocasiones. No, todo lo que es está bien. Te dijo perro. ¿Ves? Te dijo perro. No. A mí que me diga perro, o sea. Egna está de ¿Qué horas traes? O sea, yo no me agüito, ni mucho menos. ¿Cuánto se quedó? ¿No te acuerdas? No, el que me haya dicho perro a mí no me ofende, porque yo sé que perro no traiga perro. Hay razas, entre los perros hay razas. No, y eslabones también. Bien, señor Ramírez. Antes sí eran hombres. Ahora son payasos. Ay, señor, y con esa vocesota que antes sí eran hombres. Ah, caray, no sé, digo, pues cada quien ya hasta edad. No, pero o sea, sí es muy importante el respeto. Tú como aficionado puedes gritar todo lo que tú quieras, pero no toques al luchador, ¿sabes? Claro. O sea, alguna vez me tocó escuchar que Satánico le decía, no me toques, porque yo estoy con la mente, estoy con la adrenalina, estoy en la lucha. Entonces, tú me tocas, yo voy a voltear y te voy a golpear. Claro. Y yo sé pegar, yo sé recibir. Tú como aficionado no lo sabes. No. Entonces, tienes que recibir. El que pagues un boleto no te da derecho a pasarte listo. Uh-huh. Y viceversa, porque ya lo dijo, exacto, la comisión también. Ya no les va a permitir que se bajen tanto del ring a hacer su, pues, desasosiego, porque así es la palabra, y que el aficionado tenga que intervenir. Digo, de por sí ya tenemos, sí, gente que interviene y no tiene nada que ver. Sí. Mira, y eso lo hacen, porque lo hacen tal vez para llamar la atención. La atención se llama luchando bien. Haciendo una buena lucha, sí, tienes captada a la gente se mete en la lucha y la tienes ahí. Más que gritar, más que hacer relaciones públicas, más que bajarse el ring, es hacer una buena lucha. No hay de otra. Claro. Mira, déjame comentar este mensaje que nos llegó el pasado martes, Paquito Espinosa, de un aficionado que escucha siempre las transmisiones de los martes, que se desvela, te voy a recordar, saludos a todos en la transmisión, un saludo para la Colonia Jalisco y Santa Cecilia, donde escuchamos sin falta las luchas por Canal 58, que pensábamos que era este señor y no es. ¿El señor de las Chivas? Y después le preguntamos que quién era él y me contesta, dice, buenas noches señor Salvador, soy un fan de la lucha libre y de su trabajo en los medios de comunicación. Lo escucho desde la primera semana de Super Libre, que se transmitió en Super Libre. ¿Cómo olvidar esa tercia increíble, Botamán, Ana Gutiérrez y Chica Maravilla? Aunque ya ha evolucionado el programa y se han ido los primeros conductores, yo soy fiel a Super Libre y Canal 58. Bendiciones y el éxito no se los debo porque ustedes ya lo tienen. Saludos. Es un aficionado que desde la primera emisión de Super Libre está con nosotros, fíjate. No me dice su nombre, pero fíjate, sabes la historia de Super Libre. Para que veas que hay gente que es, agradecida con las cuestiones, y ahí lo estás viendo, Botamán. Sí, fíjate. Digo, debes de investigar quién es, porque que te escuchen a ti durante 6 años. Sí. Si nomás con media hora. Invitar un día que se vayan a platicar. Sí, nomás que me invitaron, la verdad que sí. No, mira, no vaya a ser alguien que tú conoces muy cercano y que no quiera que sepas porque le debes. Entonces, pero mira, gente que ha escuchado 6 años Super Libre ya al aire, fíjate. Muy bien, pues muchas felicidades, mucho éxito. ¿Verdad? No se te entiende ni marres, dice el niño. Pero bueno, ¿no? Pero la gente te lo está demostrando, Botamán. Sí, gracias, ¿no? Por su apoyo. Ahí está. Muy bien, ¿qué más tenemos, mi querido Alejandro? Nada, pues la cartelera para hoy, ¿la quieren? Oye, si alguien sabe de Al Carrillo, que le diga que ya son las 3:30 casi, no, ¿eh? No, no, compadre. Es que el dueño de la arena... Así es el gato de repente. No, fíjate. Es el gato, como es el dueño. Él tiene que limpiar, fíjate. Él tiene que vender las chelas, vender los boletos, cuidar los coches. O sea, quiere hacer todo el hombre. ¿Y cómo le hace? Pues para que veas, donde quiera lo ves. Tiene sus gatos, lucha, referea, vende las chelas, las pone con muy poquito hielo, dice don Pedro Olveda, al cual también le mandamos tiene saludos. Tiene ayudantes. Pero es el gato. El único y auténtico dueño es el abuelo Carrillo. Arena Jalisco, 1000%. Muy bien. Bueno, vamos con la cartelera para hoy. Sí, por favor. La damos completa. Bueno, muy bien. En la primera lucha van a estar Explosivo y Meteoro en contra de Relámpago y Guerrero de la Muerte. La segunda lucha van Freezer, Star Black, Linterna Verde Jr. en contra de Thunderboy, Gitano y Piraña. Bueno, esta me parece también una muy buena lucha ahí con Star Black, que viene haciendo las cosas muy bien y bueno, vamos a verlo. La siguiente lucha van El Hijo de Calavera y Metatron en contra de los Pitbull, los hermanos Pitbull, Pitbull 1 y Pitbull 2. La lucha semifinal van El Gallo, Esfinge y Magnum en contra de Sádico, Maléfico y Ráfaga. Y la lucha estelar, la lucha por el campeonato, Virgo contra Exterminador. Oye, hablando de eso, mira, Moisés, Pachequín, otra vez el reloj. Pachequín, Botamán. Bueno, ¿qué dice aquí? El niño dice que no se te entiende por lo mismo. Pachequín, aquí el productor me lo pasa así. Saludos a todos en cabina y Botamán. Soy Pachequín. Repite la cartelera de hoy. Bueno, ya se la acaban de mencionar. De decir. Bueno, pero aquí dice Pachequín. Allá el productor. Entonces, te conoció. Es cosa del productor, entonces. Ya te vio y te reclamó, productor. Señor Pachequín, digo Tachequín. Ya le dijo quién es. Saludos, señor Pachequín, Tachequín, perdón. ¿Ya ves? Pachequín. Paquito, ya ves. Es que ya contagian aquí ya. Ay, contagios. Bueno, mientras tanto, y ahora la lucha, ¿cómo la ves la lucha estelar hoy, Egna? El día de hoy, pues, parece atractiva la cartelera de domingo, ¿no? Sí. Tenemos bastantes funciones el día de hoy en Guadalajara, pero es atractiva, tenemos, incluso en las primeras luchas, hay nuevos talentos como Star Black, al que me parece bien, ¿no? Que debemos de seguirle ahí la pista, porque me parece que es un muchacho con futuro. Así es. Y bueno, mira, Freezer bien. También venía haciendo las cosas muy, muy bien. Ahorita siento como que se estancó un poquito, pero Freezer también venía muy fuerte. Pues hay que exigirle. Creo que para eso estamos los aficionados, ¿no? Para exigir buena lucha y más si ellos están empezando, si ellos quieren estar arriba en las luchas, pues que lo demuestren. Pero fíjate, hay gente que, digo yo, platicando con el Faraón y platicando con gente como el Mongol y gente... Furia Negra, les decía, las críticas antes cómo eran, y si no es que nos despedazaban y teníamos que prepararnos más y teníamos que subirnos al cuadrilátero a demostrarle a esa gente que no la convencí que yo soy mejor que lo que habían dicho, pero ahorita no, porque ahorita ya se molestan, te bloquean, se dan, te hacen sentir que no puedes criticarlo. Cuando la afición misma te platica y ve un evento de esta magnitud, que no tienen, o sea, tienen los recursos, tienen la técnica, tienen la escuela, y que no den lo que se supone que deben hacer como profesionales, pues hay gente que viene y te lo dice, oye, fíjate, a mí no me gustó, ¿qué tal la viste? No, pues floja y esto. Y se los haces llegar así de que, oye, pues la gente dice que le eches ganas, que no, pues a ver, súbete un ring y ponte como... O sea, no se trata de que nos estemos subiendo y que nos estemos rompiendo la mandarina en gajos, por favor. Si hemos visto, como me decía alguien, te tocó la peor parte de narrar lucha libre, no, porque si yo vi a gente que ahí están los videos en el YouTube, si tú estás viendo ese tipo de luchas y ahorita ves a alguien que de repente no tiene los recursos, no tiene la técnica, vamos, acéptalo. Yo acepto que y lo reconozco que me equivoco en muchos aspectos, pero lo estoy aceptando de alguna manera, no soy perfecto, ¿no? Y he dicho, a lo mejor en alguna crítica, pues me gustó, y para alguien dice, no, pues ¿qué estabas viendo? Bueno, para mí me gustó, respeta nada más. Exacto. Simplemente hay gente que hasta llegarnos a maltratar, luchadores que dicen, no, es que ustedes valen... Espérame, brother, lo único que estamos haciendo nosotros es que damos nuestro punto de vista y debes de respetar el punto de vista del público. Porque a pesar de que seas el luchador profesional y que se entregue y que huela bonito y que se ponga la máscara bien chida, eso no te da la entrega al máximo para tu trabajo. Porque tu trabajo, el desempeño, que al final de cuentas, don Tomás vino y pagó su boleto con sus tres niños, que ya ni siquiera eso tiene la empresa aquí, Consejo Mundial de Lucha Libre, el descuento para los niños, para las madres y para eso, también me lo echaron a mí en cara. Me dicen, oye, ¿qué onda? ¿Dónde está eso que está aportando precisamente? Se supone que quieren regresar al público, hay que poner estrategias y luchadores que se entreguen, porque no me van a dejar mentir. Hemos visto unas luchas donde se les está dando la oportunidad a gente que pues llega de otros lados y que se supone que tienen que demostrar que nos han quedado a deber muy feo. Sí. O sea, esa es una realidad que no aguantan la crítica. Y sí. Vamos, somos puntos de equidistantes entre el aficionado y el luchador, pero somos severamente criticados nosotros por el aspecto en el cual, si decimos algo, obviamente la gente nos va a atacar porque no le gusta, porque hay aficionados que lo hacen fácilmente tras una máscara, no te dan la cara. Nosotros tenemos que ir a darle la cara a los aficionados, porque incluso hace poco me tocó entrevistar al último guerrero y estaba como, pues sí, en su aspecto de superestrella, y le dije, sencillamente a mí me dijeron que te entrevistara. Entonces, si tú crees que no merezco yo dar una entrevista o que me des una entrevista, pues yo respeto tu punto de vista, porque vas a decir, bueno, este imbécil, ¿qué hace? ¿Qué tiene? ¿O qué? ¿Cuál es su trayectoria? Pues no lo voy a tener la trayectoria que tiene, por ejemplo, Riaño, que tienen allá varios, pero estoy haciendo mi labor. Si no te convence, es tu punto de vista, ¿sí? Entonces, ese es el motivo por el cual el luchador está chocando con algunos aficionados, porque, como dice Imelda, o sea, Black Terry no dio fotos, para otros a lo mejor sí. Esos son puntos de vista que deben de respetar los luchadores, porque el aficionado, al final de cuentas, es el que manda. Está sí, pagando claro. Un boleto. Y yo creo que deben de valorar las críticas, ¿no? Tanto el luchador como el aficionado, incluso nosotros que estamos detrás de un micrófono, que somos quienes comunicamos, exacto, vamos, también aceptamos críticas, pero el luchador debe de acordarse de que el aficionado es el que está pagando, o sea, el aficionado es a quien se debe. Entonces yo creo que sí es importante que un luchador se tome el tiempo de dar una foto, de dar incluso la mano. O sea, antes era muy sencillo, que veíamos en las pasarelas los niños estirando la mano para que pasara el luchador, y ahora vemos muchísimos que no lo hacen. Pero también hay otros tantos que sí lo hacen, que se entregan, que son humildes, y que más que la personalidad que tienen con el aficionado, o sea, este acercamiento que permiten, demuestran que se merecen un lugar y estar en el agrado del público, porque se suben al ring a hacer lo que tienen que hacer, que es luchar. Exactamente. Entonces, es una crítica. Yo creo que hay maneras de hacerle saber a las personas, oye, estás bien, estás mal, oye, yo te había visto muy bien luchando, ¿qué está pasando? Al aficionado no te puedes subir como luchador al ring y decirle, ay, ¿sabes qué? Discúlpame, el día de hoy no voy a luchar bien porque me peleé con mi esposa en la casa. O no voy a luchar bien porque venía en el tráfico y vengo de malas. O sea, al aficionado no le puedes dar pretextos, excusas, explicaciones, como lo quieran decir, al aficionado no lo va a entender. El aficionado paga un boleto y quiere ir a verte luchar. Tú quieres estar ahí, quieres un lugar, gánatelo, demuéstralo. Vaya, y si así. Lo que se quiere es levantar la lucha libre, bueno, ahora no es como antes, que hay tantas posibilidades. Ahora hay mil posibilidades de lugares de esparcimiento, tanto en casa como fuera. Está, bueno, el internet, que tiene una amplia gama. Hay muchos eventos ahora ya. Entonces la lucha libre debe de evolucionar y debe de ponerse todavía más precisa para poder seguir atrayendo al público. Sí, así es. O sea, no sé, creo que estamos en un momento en el que la lucha libre de verdad puede crecer mucho. Los luchadores cada vez vemos más competencia, pero bueno,

estamos chaparritos, pero somos grandes, y yo siento porque, por el tiempo, ¿no? Por el tiempo recorrido y por el tiempo que estamos en la empresa, ¿verdad? Así es. Dime. Pues mira, te presento a Egna, que está con nosotros ya en el equipo de Super Libre. Si te metes a las redes sociales, ya ves su foto. Y también un gran conocedora de la lucha libre, te la presento. Exterminador, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Egna, aquí estamos muy escuchando bien. La mejor es estación de lucha libre. ¡Ah, muy bien! Para que no anden de llevados. Oye, Exterminador, hace un momento platicábamos con Virgo, que es el actual campeón, y él nos dice que se preparó arduamente, que tuvo incluso una preparación diferente a la de las demás luchas, y que él va con todo y él sigue siendo campeón. ¿Tú de qué manera te preparaste y qué vamos a ver el día de hoy en la lucha de parte de Exterminador? Mira, de parte de Exterminador va preparado al 100% mentalmente, físicamente, para dar un buen rendimiento y dar una buena lucha para que la gente sepa lo que es Guadalajara y que sepa lo que es lucha libre al ras de lona, que se ha perdido demasiado, ¿sí?, a nivel nacional, ¿sí?, lo que es una lucha del ras de lona y una lucha de campeonato. Ahorita las luchas son diferentes, yo las he observado por medio de la televisión, ¿para qué quieres que te diga?, a nivel mundial, y nunca se han apreciado las luchas al ras de lona, más bien la gente como que no sabe apreciarlas, y espero que hoy nos den la oportunidad para que nos observen y vean el llaveo y el contrallaveo para que se vaya con un buen sabor de boca al público. Oye, pero yo te digo, Exterminador, precisamente que no les pedimos, les exigimos por el peso que ustedes tienen, y no te estoy ofendiendo, me refiero al peso luchístico de dos grandes luchadores que tenemos aquí locales, que les exigimos esa lucha de campeonato cual debe de. Virgo se compromete precisamente, yo sé que tú no eres la excepción, te conozco de bastantes años y vaya, tienes esa capacidad para demostrarlo arriba de un cuadrilátero en una lucha de campeonato. Así es, por eso vuelvo a repetir, o sea, para mí, para mi gusto, va a ser una muy buena lucha, espero y no defraudar, que no se vaya hacia otro ángulo, hacia otro punto la lucha, sino que siga una lucha como yo me la estoy enfocando, una lucha al ras de lona, buena, y espero ir con la victoria, porque pues un campeonato es un campeonato, y no serás un feo a un campeonato, entonces, y quiero que la gente, más que nada, demostrarle al público nuevo, y al público conocedor de la lucha libre aquí en Guadalajara, que todavía no se ha perdido esa esencia de la lucha libre del señor Cuauhtémoc el Diablo Velasco. Sí, y una cosa muy importante, que los ecos no intervengan, ¿no, mi querido Exterminador? Así es, que cada quien haga su labor, como el campeón y el retador, y si va a haber, porque desgraciadamente yo no he visto programación, yo no he ido a la arena, te soy honesto, porque tengo bastante trabajo por acá por fuera, pero espero ver las reglas y ver el programa, lo que viene remarcado en la comisión, porque todo esto tiene que darse a la comisión, y como estamos estrenando comisión, está muy estricta ahorita, entonces quiero ver, si es in second, es mucho mejor, para sí, que la gente la vea al 100%, pero sí, si hay second, hay que limitarnos con ellos para que sea una lucha al tú por tú, y la gente salga mucho más contenta y no echarle la culpa a personas ajenas. Muy bien, Exterminador, ¿qué tal? Habla Alejandro. Oye, Exterminador, este reto de campeonato surge a raíz de una rivalidad ahí con Virgo. ¿Qué es lo que más deseas? ¿Quieres ser campeón o lo que quieres es derrotar a Virgo? ¿Qué pesa más? Mira, yo pienso que ahora sí te lo puedo decir abiertamente aquí por este medio. Yo pienso que aquí con Virgo ya es una cosa profesional, ¿sí? Ya es una cosa más allá, porque pues como todos saben, él tiene un cargo, ¿verdad? Y todo se ha ganado el mote de profesor, ¿verdad? Pero echando un tiempo atrás, o sea, no sé si me entiendan, esto es como una especie de demuéstrame, porque primero fue Exterminador y después nació Virgo, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces quiero ver que si realmente es campeón es por algo. Porque te lo digo honestamente, se lo ganó a un luchador y estuvo muy buena la lucha. Yo no digo porque yo sí la vi la lucha. Pero quiero medir fuerzas de Exterminador, porque Exterminador tiene 25 años de luchador y en la empresa, en el Consejo Mundial. Ya fui a México, me regresé, ya estoy aquí. Entonces, quiero ver si realmente, ¿sí? Es digno él de tener ese campeonato. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, pues, ¿qué te puedo decir? Y te lo puedo decir abiertamente. Esto es una lucha de egos. Uh-huh. Porque desde la lucha que estuve de ahí de la empresa que vino a luchar aquí a Guadalajara, en la que entramos, yo sentí, nunca lo había sentido. Sentí un poco de recelo, sentí un poco porque todos eran profesores, todos eran estrellas en lo de la Liga Elite, no sé si recuerden. Sí. Uh-huh. Entonces, se sintió la vibra dentro de los vestidores. Entonces yo pienso que ahí fue el contagio donde pensé, dije, no, Exterminador tiene que demostrar ahorita, porque ya unos años más adelante, pues ya los años y el tiempo me va a ganar, porque es lógico, y el muchacho está joven, y quiero medirme para ver si realmente estoy todavía apto para estar luchando y estar donde me están programando. Porque mucha gente, yo he oído mucha gente, oye, pues Exterminador, hasta que te veo en tu lugar, Exterminador, esto, lo otro. Y he oído otros comentarios, ¿sí? Donde los he oído que, oye, es como Exterminador, En la Estelar. En la Estelar, están en una primera, o sea, es gente, para empezar, es gente que ni es aficionada a la lucha libre. Así es. Oye, y ya por último, hasta Virgo, te retó, dice que en caso de cualquier resultado quiere hasta tu cabellera. Mira, el chavo ahorita anda con todo, anda crecido. Esa es mi respuesta. El chavo anda crecido. Yo estoy, y como ustedes me conocen, yo estoy para darles lo que quieran. Nomás es cuestión que la empresa diga y ponga fecha. Pero lo que prácticamente quiero es demostrar que todavía, porque también hay comentarios ahí entre la juventud, entre los nuevos valores, mira los viejitos, sí. O sea, son cosas de que desgraciadamente llega a los oídos de uno, ¿sí? Uh-huh. Y es cuando uno tiene que demostrar, porque siento que es una falta de respeto hacia uno, porque uno tiene una trayectoria, ¿sí? Exacto. ¿Sí? Y entonces, yo siento que prácticamente es eso, pero donde el señor quiera pisar, yo estoy dispuesto a darle lo que él quiera, y que la empresa nomás no me dé la oportunidad, para poder demostrar al público, porque hoy sí siento que los rudos tenemos público, porque antes no lo sentía, pero yo siento, aunque hay muy poca afición ruda, yo siento que sí hay gente que va a ver Exterminador y va a ver al bando rudo. No, y esos jóvenes ya quisieran saber algo de los viejitos, como les dicen, porque la verdad ustedes son la verdad, unos señorones, la verdad, tienen escuela. Que no sepa que no hable, porque pues yo sé que gateaste precisamente en un ring, y el que no sepa, mejor que ni abra la boca, porque esto es peor que escupir al cielo y no te vaya a caer en la boca, mi querido Exterminador. Esa gente, la verdad, como tú dices, son villamelones, que te saludan de frente y te dicen, ay, no eres lo mejor, y la fregada por una foto, y a tus espaldas te están tijereando. Así es, tú me diste el clavo. y yo sé, porque pues tú sabes mi trayectoria, mi familia, claro. Tú la conoces, y tú sabes, porque estamos conectados como personas, como amigos, y sabemos de la mala leche de la gente, y de la muy buena leche de la gente, de las muy buenas propósitos que le tienen a uno, pero es por eso que Exterminador quiere estar vigente, y espero, y estoy bien seguro que hoy salgo con ese campeonato, ¿sí? Para que la gente vea que Exterminador es el número uno, Exterminador, Maléfico, toda la gente del Diablo Velasco, que todavía fuimos parte de él, demostrarle a todo el público y a todos esos chavos de pañales, ¿sí? Que vienen de fuera, que sepan quién son realmente la lucha libre tradicional. ¿La qué? La lucha libre tradicional que está aquí en Guadalajara y que el Diablo Velasco vive. ¿Por qué vive? Porque todavía hay gente y discípulos de él luchando. Y espero y no terminen con esa tradición, porque terminando con esa tradición, la lucha libre da un giro de 360 grados muy gacho. Eso es. Y sobre todo, que si no fuera el resultado, pues que al menos demuestres de lo que estás hecho, mi querido Exterminador. Oye, y hacerte ya, ahora sí que la última pregunta, ¿cómo está el jefe? ¿Cómo está don Demetrio? Mira, está un poco delicado, el rato está muy bien, el ratito está un poquito enfermo, pero gracias a Dios, esa es la fuerza que me sigue en el interior de mi alma y de mi corazón, de que mi jefe todavía tiene alma y tiene corazón para seguir adelante, a pesar de su enfermedad, todavía tiene las esperanzas de trabajar, de echarle ganas a la vida, y eso tú sabes que no lo tiene cualquiera. Claro. Porque yo veo, te digo, y vuelvo a repetir, yo soy padre y tengo hijos, y no le veo la fortaleza a los jóvenes como la fortaleza que tienen los padres. Y espero en Dios que me lo conserve un poco más de tiempo y que esta etapa que estamos viviendo con los jóvenes cambien, porque siento que es una enfermedad esto que está pasando con los jóvenes, de que no sacan lo que traen adentro, sino que son puras cosas negativas. No sé si me entiendan, eso es lo que trato de transmitir, de que la juventud está muy echada a perder, y ojalá se pongan las pilas para que sigan adelante y aprendan de la gente vieja que realmente tiene corazón, alma y coraje. Por el jefe hay que hacerlo, mi hermano, esta tarde. Así es, por ellos y por toda la gente que nos escucha ahí con ustedes, la gente que está ahí en cabina, a los invitados, no sé si estén todavía, y gracias por todo eso, porque lo siento de corazón, y gracias por esa entrevista, y nos vemos ahí, en la Coliseo, a las 6:00 p.m, para que vean una espectacular lucha de campeonato, aquí en Guadalajara. Pues te agradecemos mucho, exterminador, y ya sabes, nos debes una visita. Así es, en cuanto tenga un tiempecito, estamos a sus órdenes, y pues muchas gracias por invitarme, por hacerme la llamada, y acuérdense que la mejor lucha libre se vive en vivo. Muchas gracias. Gracias, exterminador. Gracias. Ahí está la entrevista con exterminador. Vamos a comentar enseguida. Vamos a una pausa y enseguidita regresamos. Hola, ¿qué tal, amigo? Les hablo su amiga Estrella Explosiva, nomás para invitarlos que sigan escuchando Super Libre en Canal 58. Saludos. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Las ciudades son más que edificios, calles o autos. Son el lugar donde nos reconocemos como parte de un todo. Zapopan es el lugar al que me comprometo a servir. Tus necesidades son las mismas del equipo que he elegido para servirte. Empleo, seguridad y una ciudad digna. Por tus necesidades y las de tu familia, siempre voy a dar la cara. Pablo Lemus, Zapopan. Movimiento Ciudadano. En Super Libre complacemos a todos. Sí va a haber sí va a haber con queso las enchiladas, eso sí te digo. Yo sí, contigo sí. No más quiero. Super Libre, para todos los gustos. ¿Quieres ser millonario? Tu casa, tu auto, un viaje, el negocio de tus sueños. Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar $1,000,000 en efectivo. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OEM. Llena tu planilla y canjeala por un boleto para participar y ganar. Tu casa, tu auto, un viaje, el negocio de tus sueños. $1,000,000 en efectivo. Recorta, pega y gana. Compre tus periódicos de OEM y participa. Segov 2015-01-10-02. Cuando dejé la presidencia municipal, Guadalajara tenía problemas, pero estaba en orden, había seguridad, proyectos a futuro, el gobierno era abierto y honesto. Hoy vemos un gobierno incapaz de resolver las cuestiones más básicas. Este 7 de junio vota por la esperanza, vota por la experiencia y la honestidad necesarias para reconstruir entre todos la ciudad próspera y segura que debemos ser. No experimentemos con el futuro de nuestros hijos. Este 7 de junio, volvamos a avanzar. Alfonso Pérez, presidente de Guadalajara. Hola, ¿qué tal, amigos? Los saluda su amiga Chica Tormenta. No se olviden de escucharnos solamente en Super Libre, Canal 58. Pues rápidamente regresamos. Alejandro, manda a la persona que entrevistamos el pasado martes. Bueno, estuvimos ahí terminando el martes de Glamour, platicando con personas a la salida. Vamos, Eddie Monster, por favor. Ahí está, no recuerdo, Alan creo que se llamaba la persona. Vamos a escucharlo. Nombre, por favor. Alan Casillas. ¿De qué parte de la ciudad viene? De aquí de Guadalajara. ¿Pero de qué parte? De Tonalá. Ah, las bellas Tonalá, yo sé. Plan aquí. Ah, muy bien. ¿Qué te pareció la función de lucha? Como cada martes, maravillosa. ¿A quién apoyas tú? ¿A los rudos o a los técnicos? A los rudos, obviamente. Ah, ¿y tu ídolo en estos momentos quién es de los rudos? Pues ese era el mimoso, güey, pues ya no sale, ya, Fuerza Guerrera o algún noventero, güey, de los actuales, ninguno. ¿Cómo no? ¿Te recomiendo uno? El Toro Blanco Rush. O el Terrible Morales, o Ringo Mendoza, o algo así. Ah, desde antaño, pura gente de calidad. Claro, de los noventas. Muy bien, pues ¿algún saludo en especial? No, para nadie, para todos los ingenieros industriales nada más. Ok, gracias. A sus órdenes. ¡Egorre! Pues está el aficionado que andaba un poco alegrón, pero bueno, se vale, estaba contento porque... ¿Qué? ¿Ustedes? Andaba alegrito. ¿Ustedes ya se dedican a entrevistar al público y a los luchadores qué? No, también, pero es que el público quiere salir. Hay que darle importancia al aficionado. Claro, al aficionado. La opinión. Pero el aficionado, ¿por qué? La opinión del público. No se le entiende, Botamán. No, bueno, pues que andar que... En las no, mira, dejaré de ser de Tonalá. No, bueno. Eso sí lo dijo bien, ¿eh? Eso sí. Hijo de Sigualpili. Bueno, rápidamente los saludos, Daniel. Flores Aguilera, un saludo a todos en cabina, anoten para boletos del martes. Gracias, saludos. Ya. Jorge López, qué agradable la voz de Egna, que se quede en cabina, saludos a todos. Gracias, saludos. No, estaré... ahorita que vaya a su casa, imagínate. Sí, claro, se queda aquí, ya viene. Sí, no, pero viene gracias, su papá y nos arreglamos. No pasa nada. Trataré de estar más aquí con ustedes, estar platicando Lucha Libre y que nos sigan mandando saludos, comentarios, y aprovecho también para mandar un saludo a Cumbera que nos está comentando en Facebook, y pues saludos a todos. Lo más importante, ¿cómo te sientes tú aquí ahorita? Bien, muchas gracias, estoy contenta de que me hayan invitado, de poder haber llegado, llegué un poco tarde, pero ya estoy aquí, más vale tarde que nunca. Mira, es que somos como los tres chiflados versión borracho de cuarta. Pero no tragamos gente, ni mucho menos. Parece que, pero no. Digo, no podemos estar complementados, ¿no? Digo, alguien tiene que ser el realista, pero pues, la manera de que nos divertimos. Y divertimos a la gente, es la fórmula, de alguna manera, de lo que es Super Libre de tantos años, aunque sí, digo, se quedan cosas en el tintero. Como ahora que nos vayan los invitados, pero bueno. Pero igual, ya te invitaremos también para que nos hables. Muchas precisamente gracias. Lo que yo te decía de la Lucha Libre World Cup, que ese es algo que también va a trascender mucho. Viene con fuerza, vienen muy buenos luchadores, los equipos a mí me parecen fuertes, uh-huh. Y bueno, pues no sé, regresando a que son los tres chiflados y todas estas cosas, la verdad, estamos hablando de lucha libre, sí. Qué aburrido ser cuadrados, o sea, imagínate un programa así de, bueno, la función del martes, qué no, aburrido. Sigamos. Y déjame decirte, Paquito, de Cine Ecta, la semana pasada tuvimos un enlace con Canet, que nos habló de este torneo. Oye, ¿qué tal? ¿Y qué les decía Canet? La verdad, yo no los había podido escuchar. Sí, hablamos con Canet, no sé, que viene de luchadores extranjeros de bastante calidad. Sí, sí, sí. Y que la final, ¿cuándo vas? ¿Te recuerdas? Tenemos ahí... Es el 24 de mayo y precisamente pues sí, la culminación de lo que es la lucha libre World Cup, y que él va a ser un juez que tiene parte también, ¿sí?, muy importante. Digo, qué bueno que los jueces también tienen ese peso específicamente, como lo dice él, y vamos a pues ahora sí que evaluar todo. Van al mejor lance, la mejor llave, la mejor lucha, o sea, vaya. Qué bueno, la verdad me parece muy bueno que luchadores de la clase de la talla de Canek sea juez, porque me parece que sí puede tener como ser objetivo, y realmente calificar la buena lucha, o sea, que los jueces como el luchador, sí, o sea, aparte lo tuvimos sentado ahí donde estás tú. Exactamente. Aquí no, pues yo, encantada. Vamos a ver si la semana que entra rescatamos esa entrevista para volverla a repetir, allá con el productor, mira que ya me volteó a ver feo, pero no. Para escuchar la cara de nuevo. Bueno. ¿Qué dijo? Un invitado aquí. Bueno, estaba acá, me está haciendo señas. No, es que también encandila con esa cosa. ¿Lo entrevistamos o no rápido? Sí, cómo no. Aquí, bienvenido. No seas bienvenido. ¿Qué no, Botamán? ¿Por qué no? Que traes no puedes entrar. Es gloriosa, son las siempre gloriosas Chivas. Persínate, Botamán. Vive el pasado, Paquito. Persínate. Por eso tienen la. Hoy, ya me escuché como cierto personaje de la política. Hoy las Chivas van a ganar. Van a dejar afuera esos asquerosos zorros. Hoy no más. Por eso no quería. No, Marta. Diría aquel personaje que dices. Oye, por favor. Ahí los van a despachar. Diego, no te quiero ver llorar al rato. No, no, no, ¿cuál? Si lloro va a ser de alegría por ver a las Chivas en claro. semifinal. Los estén meando afuera de hoyo. Pues es que ahorita es lo de del momento, sí. Digo, no podemos dejar ya, así como que... desde hoy márquenlo, Chivas va a ser campeón. ¡Ah, ya, ya! ¡No, ya, no, ya viene eso, drogado! ¡Por favor, seguridad! Por eso no quería que hablara. ¡Seguridad! No, oye, ¿qué pasó? ¿Rápido es noche, ¿viste anoche el evento? Sí, ¿cómo estuvo, rápidamente? Estuvo bueno, valió la pena. ¿Cómo fraude? No, no, no, para nada. La gente que gritó fraude, a ver. Es que fue, pues, en la última lucha, por un movimiento que ahí aplicó el satánico y el referee lo vio como foul. Lo descalificó. Pero la lucha fue buena, o sea, a mí me agradó el Caifán, muy buen luchador, Black Terry, mis respetos para ellos, son grandes maestros. Pero entonces no hubo que... ¿Para qué un aficionado nomás fue el que gritó ahí fraude? Es que empezaron a gritar fraude no, así, ¡no, quítame pero... eso! ¡Pónmelo de lana! ¡No! ¡No, no, no! ¡Deja eso! ¡Deja esa bella música! Apenas le estoy reconociendo el que sí pueda dar su punto de vista porque Diego siempre está en los eventos. No podemos andar inventando de que yo desde acá... No, el canal de la serie no te saluda. Simple y sencillamente lo que estás diciendo es lo que tú viste, sí, lo que tú llevaste a cabo y que... Pues sí, reconociendo que son grandes maestros de lucha libre. De hecho, ya hasta cuando acordé y volteé, dije, caray, ya tan pronto se acabó la lucha porque yo esperaba ver más. Y de un de repente el referee la caída, cortó. ¿No? Sí, fue toda una caída. Eliminaron primero a Terry y ya fue el satánico y el Caifán que quedaron el mano a mano. ¿Y cuánto duró esa caída aproximadamente? Pues, ¿qué sería? No, le va la Chiva. No, yo no. Oye, fue todo. Diego, gracias. ¿Cuál fue? Gracias, Diego. ¿Cuál fue tu lucha favorita? Híjole. Es que todas fueron de buena calidad. ¿Sí? Todas yo iba por ver la de Aeroboy contra Rey Horus. Claro, esa era la más llamativa. Sí, la que en mi punto por ahí de vista. Que Dralión fue el único que se pasó así un poquito con el paramédico, o un muchito, que por ahí lo aventó precisamente. Pues de eso ya sí no me percaté de ver qué se pasara con el paramédico. Yo me enfoqué en ver las luchas. Digo, cada quien sus puntos de vista, ¿no? Gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Diego. Yo no quería que hablara, pero mira. ¿Por qué no? ¿Por qué todo no? Está bien, solo con la camisa de carnicero que trae. No, muy bonita. Es Diego. La camisa del campeonísimo. ¡Ah, ya! Por favor. Viene de etiqueta, Diego. Así es. Hoy yo quiero que gane Atlas. Me da miedo que gane. Pero sí, qué miedo. Qué miedo que ganen. Nunca han ganado nada. Exacto, nunca ganan nada. Deja que ganen. La única cosa que creo que ganaron fue una moneda de aquel torneo de Libertadores. Que con la que se despacharon al Toluca. Así como. ¿Qué dijo Rush? ¡Tú y otros perros! Déjalos que ladren. Ganadores rápidamente, mi querido. Ganadores rápidamente. Bueno, de la playera, Juan José Hernández Carranza. Así es. ¿Qué más? Ganadores para boletos de hoy. Héctor Pacas Vargas, es que qué letra, hay que enseñar a... Hay que aprender a escribir, Botamán. José Concepción Moya, María Hernández, Antonio Madrigal y Héctor Pacas Hernández. Otra vez, el niño te interrumpió. Héctor Pacas Vargas, José Concepción Moya, María Hernández, Antonio Madrigal y Héctor Pacas Hernández. Muy bien, ahí están los ganadores. Y boleto para el martes, Daniel Flores Aguilera. Por favor, temprano, con una identificación, porque si no, no les dan su cortesía. 15 minutos antes, por lo menos 15 minutos antes de que empiece la función, porque si no, no se pierde. No es cosa de nosotros, es ahí de la jefa de prensa del Consejo Mundial de Lucha Libre. Bueno. ¿A quién mandamos saludos? ¿Por qué no? Exactamente. Egna, pues un gustazo que estuvieras con nosotros, ¿eh? No, un gusto para mí estar aquí con ustedes. Espero de verdad regresar muy pronto. Lo que saludo. No, regresar aquí a cabina, compartir con ustedes, reírme un buen rato. Y pues saludos a todas las personas que nos escucharon el día de hoy y sigan escuchando Super Libre. Apoyen a los ingobernables, ¿eh? No, apoyen a los técnicos. Híjole. Técnicos. También que. Apoyen a las Chivas mejor. Ya. Arriba los rudos. Muy bien. Sí, eso sí, arriba los rudos. Bueno, gracias, Edna, por iluminar con tu belleza la cabina. Gracias. Diego, por iluminar con esa camisa la cabina. Vámonos. Bueno, nos escuchamos a las 6. A las 6 de la tarde nos escuchamos. Ya lo sabe usted. Ahorita vamos a echarle algo al hígado, al intestino. El hígado, pues no tiene mucho ahorita que. ¿Qué tomaste hoy? no estás mintiendo. Todavía, niño, todavía no. No he tomado nada. Vengo en mi estado etílico emocional sensible. Sensible. Bueno. Ok, algo vengo así. Bien, algo bien. Así, así okay. Es que lo esperamos para que escuche la narración. Vamos a ver si no hay más que hacer. Véngase a la lucha. Digo, es el clásico tapatío, el único clásico, el más antiguo, el mejor. Vamos a ver en qué culmina todo esto. Muy bien. Váyanse a las luchas. Muy bien. Diego, por último, gracias. Gracias por la invitación y bueno, arriba las Chivas. Que ¡Ah, ya! ¡Saludos! ¡En las luchas! El único clásico es Chivas América. A Atlas le falta mucho para poderse ser. Muy bien. La Miscón y Barbero. Gracias. Así de más. Ramón, gracias a todos. Un abrazo. Dios. El Chivero no, porque hoy me cayó mal. Mira, viene de amarillo y... El que de amarillo se viste, a su hermosura se tiene o de... se pasa. Bueno, gracias. Nos escuchamos a las 6 de la tarde. Contaron hasta tres con las espaldas contra la lona. A otro le aplicaron la de a caballo y se rindió. Los demás no volvieron al ring antes de los 20 segundos. Esta emisión de Super Libre ha terminado. Pero no importa, el próximo domingo a las 2 de la tarde tendrán una nueva oportunidad. El reto está en el aire. Super Libre. Super Libre. En la arena de Canal 58, ubicada en el 580 de AM.